chupan todo. Bueno, también un poco. Ya está haciendo, o sea, ese perro. Me estoy poniendo como así empezamos el otro es día. Es que, apaga las luces y pasan estas cosas. Sí, vamos a chupárnoslo todo, venga. No, no. Vamos a centrar un poco la conversación. Que se me ha olvidado ya. Organización. Organización, un poquito de. Se me ha pillado un montón lo que iba a decir. Hombre, claro. Concentrado. Da igual. Estamos hablando de vampiros de tiempo. Ah, vampiros de que tiempo. Te lo chupan todo. Te lo chupan todo. El tiempo. El sí, buenas. Sí. Buenas noches. Bueno, ¿qué pasa con esta tertulia? Ding dong, ¿te imaginas? Ding dong, buenas noches. Soy el vampiro de. Tiempo. Bueno, si aún no, escucha, si aún llamaran y se presentaran así, pues tú dices, pues mira, ten por culo, no. Pero es que no, saben hacerlo de una manera que ajá, te chupan el tiempo y todo y no te das cuenta y dices, mierda. Vamos en tiempo, que dirían en el aeropuerto de Barajas. Vamos on time. Bueno, se le vamos a dedicar esta puntualidad a nuestros amigos Ramón y Ana, con amor. A ver si digo... Un año más. No, que normalmente soy yo la culpable de todo, pero es para que se pueden hacer las cosas si nos lo proponemos. Es muy bonito esto. Ya está. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta emisora comunitaria, libre, vecinal, molona y reivindicativa que se... Tienes que apagar el altavoz para que no se me acople la voz. Y estamos en directo en Radio Almenara 106.7 en www.radioalmenara, iniciando un momento muy especial para esta emisora, para esta casa, que es el programa especial del festival del 18 edición del Festival Almenara. Y por eso estoy con Violeta Castaño. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Yo ya no sé en qué día vivo, en qué momento vivo. ¿Tú? Y Rodrigo, yo creo que es jueves. Rodrigo García Fernández, que hoy le hemos robado el micrófono. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, hola. Desde que nos hemos enterado de que vas a ser un hombre famoso, culto y divertido, te estamos quitando los micrófonos porque nos das pura envidia. Es un poco broma. Me siento un poco inseguro con estos auriculares, con esta voz. Lo oigo todo como con eco y no. Hay no un poco de eco, pero no te sientas inseguro. Que fluya. Hay como bastante eco. Míralo, Carlos. No, no, este es el momento. Hola, justo Carlos. Para esto está esta presentación, porque sí que se oye bastante eco y debe ser algo que pensaba que era el altavoz, pero no es el altavoz. Entonces puede ser que si solo se abre este micrófono azul y los demás se apagan, ¿qué pasaría? Ahora sigo hablando, se oye menos eco. Ahora se oye menos eco. O sea que hay uno de los micrófonos que está entrando de una manera y está doblando el sonido, ¿verdad? Pues eso está guay, que antes de empezar el programa, porque para eso sirve este preámbulo, que lo resolvamos. Vamos a intentar adivinar con Rodrigo y Carlos qué micrófono puede ser. Queda de todos estos auriculares, dame uno de los que están por aquí para que lo averigüemos. Y así, pues mejor empezamos el programa, porque hoy es un programa muy especial, como os estábamos contando, y vamos a contar con un montón de invitados, un montón de grupos. Nosotros, como Buenos Días Tetuán, por la tarde, por la noche y de madrugada, vamos a dar el relevo en escasos minutos. Queríamos poner la canción de Santi Mijarra con el colectivo Eco Chamber Roots, grabado en 2019 en el Parque Rodríguez Sahagún, en un vermut que hizo historia por las empanadas vegetarianas y por la música, claro. En ese momento se cantó esa canción que ha abierto el programa y en este segundo momento Violeta Castaño me va a ayudar a leer una nota de prensa que dará paso a la segunda canción mítica e histórica a partir del día de hoy del Festival Almenara. Así que empiezo yo, Bio, y hacemos a dos voces. Mira, pues es fácil, dice. El Festival Almenara... Ah, yo soy Ramón Ferrer. Violeta Castaño, Rodrigo García, Ramón Ferrer. Aquí por aquí en silencio está Carlos Callateo, Carlos Corbacho. Buenas tardes, Carlos. Hola, muy buenas tardes. Queremos saludar también a todo el equipo de Buenos Días Tetuán, que no está aquí, a Jesús Escudero, a Julia Gas, a Carmen y a Ana. Ana llegará dentro de un rato. También saludar en primer lugar a toda la gente que está haciendo posible que este Festival Almenara vaya a ser posible. Hay bastante gente en la emisora de aquí para allá, facilitando las labores de regidoría, de producción. También hay gente que ha estado hasta altas horas de la madrugada trabajando en el tema de promoción, de difusión. Estamos con gente de logística, actividades, concertación con grupos, luz, imagen, actividades. A lo largo del programa haremos un pequeño repaso de todas estas funciones, pero no me enrollo más. El Festival Almenara suma ya 18 ediciones y lo celebrará el viernes 21 y sábado 22 de junio en el anfiteatro del Parque Rodríguez Sahagún. El cartel viene cargado de actividades para todos los públicos y muchas novedades. Ha llovido desde aquel 2004 en el que un grupo de jóvenes de Radio Almenara y amantes del reggae se juntaron para organizar, con escasos medios, un festival de música en directo en el parque. 20 años después, el colectivo, que sigue con la misma ilusión, se han sumado vecinas e integrantes del centro social autogestionado La Piluca, para continuar con el espíritu de reivindicar de forma lúdica el uso de los espacios públicos, la autoorganización de los barrios y la celebración en unas fiestas alternativas a las institucionales, pues con los años el Festival Almenara se ha ido identificando en el imaginario colectivo como fiestas populares de la Ventilla. Esta mayoría de edad, la 18ª edición, se celebra con un cartel lleno de colorido y actividades muy variadas. El viernes 21, la batucada Samba do Alisos, formada por una veintena de personas, recorrerá el parque para inaugurar el festival y dar comienzo a horas de buena música en directo con El Hombre Dinamita, El Sombrero del Abuelo y Afónica Naranjo, sin duda a ritmo de swing, funk, cabaret, fusión electro, rumbera y hardcore orquesta de pueblo. Los pies no podrán evitar moverse. Y ojo, porque el sábado 22 todo el mundo tiene que levantarse prontito porque las novedades comienzan temprano. A las 10:30 habrá un paseo botánico guiado por Antonio Granero, presidente de la Asociación Vecinal Cuatro Caminos Tetuán, para identificar los árboles que nos rodean en ese estupendo parque del Rodríguez Sahagún. A partir de las 11:30 y durante todo el día 22 se abren las puertas del Extraperlo Tropical, una feria de editoriales independientes, y también habrá recitales de poesía. Además, espectáculo familiar de música con material reciclado por la compañía Mundo Expurgo. Cuentacuentos musical con la Ruiseñora Lola y alas. A la 1:30, regreso a las raíces con la música jamaicana de Echo Chamber Roots. No faltarán tampoco los talleres de manualidades y gincana acuática desde las 6 de la tarde, ya en horario de tarde. Y por la noche, a partir de las 9 de la noche, la psicodelia, la cumbia y el ska llenarán el escenario con el monstruo del lago, Anís Guateque y Sally Brown. El Festival Almenara siempre es una cita, entre comillas, obligatoria cada año, entre comillas. Abro interrogante. ¿Te lo vas a perder? Cierro interrogante. Hay una radio sencilla que lleva toda la vida. Son como hasta las vecinas que encuentran la miseria gritan. Fuera los cuites del barrio. No más devoción en ocio. Estamos más guapos callados, pero es que no sale solo y por eso hemos montado un festival en el Parque del Sahagún, la Ventilla Tropical. Y es que Madrid Norte aún resiste y el alcalde se pone triste, el que quería vender mi ciudad. No contaba con los barrios, estamos organizados, autofestivales. Solidaridad en el festival. Almenara, vente al festival. Almenara, Ventilla Tropical. Te voy a olvidar. pozo en el balcón, es el vestido de almenara el que me meto para el culo. Los chavales y los yayos, las currantes y parados, todas tienen puesto en el calendario que vienen al festival. ¡Guardenala! Vente al festival. ¡Guardenala! Venido tropical. ¡Que soy el pilar! Da igual, que estés cansado del curro, da igual. Tú llama a tus colegas, que los celtis empiezan. Tu terapia de hoy es bailar. Que haya 40 grados, da igual. Que estés cansado del curro, da igual. Tú llama a tus colegas, que los celtis empiezan. Tu terapia de hoy es bailar. Vente al festival. Vente al festival. Veniros al festival. Valvenara. Y muy buenas tardes, ¿qué tal, oyentes y oyentas de Radio Almenara? Estamos aquí un año más en este programa especial del festival, que yo estoy encantado de hacer, porque es mi encuentro personal con la radio, esta Radio Almenara, a la que yo amo profundamente y en la que llevamos un montonazo de años colaborando. Y el que yo esté aquí significa que otro festival más va a salir a la calle, por lo tanto, no quepo en mí del gozo. Y tengo que agradecer, sobre todo, a Buenos Días Tetuán, que nos ha cedido su espacio. Mon y Bio, muchas gracias por ese espacio. Y también Rodrigo, que está aquí a los mandos, organizándolo todo. Y vamos a contar pues, con todos los artistas que van a participar en el festival. Vamos a incitaros a que vengáis a esa fiesta mágica que se organiza todos los años en el Parque Rodríguez Sahagún. Y para eso ha venido toda la gente. Estamos aquí en la radio, estamos en familia y vamos a ir poco a poco contándoos. Es importante que os cuente lo que habéis escuchado. No sé si estáis todavía con el shock en el cuerpo del temazo que acaba de sonar en directo, en sumo directo y prácticamente estreno, porque se ha llevado al directo hace escasamente 2 horas. Está en todas las redes sociales, pero esto es una creación nueva, que es un tema de promo para este festivalaco que vamos a decir que ha sido de creación popular, pero que es un bombazo que lo va a petar. Lo escucharemos probablemente luego más tarde, pero que podéis acceder a todas nuestras redes para escucharlo una y otra vez y seguir con el shock. Esto también quiero decir que este festival está siendo llevado a cabo este año con una doble colaboración, porque históricamente, sabéis que el Festival Almenara se lleva realizando desde el año 2004 en el Parque Rodríguez Sahagún y hace un año no hubo festival, fue el corte inesperado por falta de fuerzas. Entonces tuvimos que buscar apoyos y por supuesto que las redes de autogestión en el barrio y en Madrid Norte funcionan y lo vamos a demostrar este año sacando toda la potencia del Festival Almenara juntándonos con la gente del Centro Social La Piluca. El Centro Social La Piluca, a mí me tocaba bastante la patata porque es un sitio donde estuve yo colaborando muchos años y ahí seguimos, no hemos dejado de ser del barrio El Pilar, pero hace muchos años pues, fue un vínculo especial entre Radio Almenara y La Piluca, porque incluso yo personalmente conocí Radio Almenara siendo un piluco y empecé a hacer un programita por aquí y luego pues mira, al final creamos una gran red y una gran familia que hoy, pues con otra generación que está tirando de La Piluca, pues lo vamos a sacar a la calle. La Piluca tenía muchos años un festival, El Barrio Sempié, que también les faltaron fuerzas porque las dedican a otras cosas y es una oportunidad espectacular para su festival y el nuestro juntarlos y mantener toda esa energía del Festival Almenara, pero pues con esa colaboración al final el Parque Rodríguez Sahagún está en una frontera entre el barrio del Pilar y La Ventilla y el distrito de Tetuán, así que aglutina a toda la gente de esos dos barrios y por eso es una muy buena representación. Así que me hubiera gustado contar con algún compi de La Piluca que nos prestara su voz para contar esta colaboración, pero bueno, que el, lo importante es saber que este año el festival estamos organizándolo 50-50 con gente de La Piluca, centro social que está ubicado en la Plaza de Corcubión, número 16, y que también estamos aquí, la gente de Almenara, la veteranía, dando toda nuestra energía para sacar el festival a la calle. Así que la introducción ha sido espectacular y vamos a dar paso a la primera entrevista, porque como sabéis, el festival viene plagado este año de actividades y de grupos de música, y para eso ha venido aquí el Hombre Dinamita, que es el grupo que abrirá, que tendrá el don de abrir el festival el viernes, y vamos a darle poder a sus ondas sonoras para conocerlos de primera mano. Así que vamos a escuchar el tema del Hombre Dinamita que abre esta entrevista, que se llama Voz. ¿Voz? Vamos a por allá. Vida inadvertida, resumiendo magia, el destino ya borró. Echando a andar, esquivando la rutina. Echando a andar, en silencio, y te hace falta. El motivo, sabor es tu última cena. Quizás así valga la pena si el amor sigue conmigo. Siempre advertencias de peligro y nunca hay avisos de placer. Siempre es el otro el que madura. No quiero yo tu madurez. Me hace falta amor. Y aquí estamos escuchando al Hombre Dinamita, que como decíamos es el primer grupo que abrirá el día viernes 21 el Festival Almenara. Y aquí han venido Jordi y Juan para presentarnos qué es el Hombre Dinamito, Dinamita. Buenas tardes, ¿qué tal, cómo estamos? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos y compañía. Muchas gracias, lo primero, por invitarnos. Bueno, lo primero es agradeceros, que es lo que quería, agradeceros vuestra presencia tanto aquí como en el festival. Tenéis el gran honor de abrir el Festival Almenara y queremos saber qué propuesta vais a traer, qué música vais a llevar al Parque Rodríguez Sahagún el viernes 21. Bueno, pues creo que el tema con el que se ha abierto un poco nuestra sección es bastante representativo de lo que hace el Hombre Dinamita. Intentamos mezclar un poco de funky con rock y bueno, y hacer temas divertidos. Creo que además tenéis algún vínculo con el barrio, ¿verdad? Yo vivo aquí en el barrio El Pilar, aquí cerquita de La Vaguada, y el cantante también ha estado muchos años viviendo aquí en la zona y bueno, y empezamos en unos locales de ensayo que hay aquí en Fermín Caballero. ¿En los GG? En los GG. Ahí estuvimos tocando bastante tiempo. Sí, mm-hmm. Sí. Qué bueno. Yo, como he comentado en el inicio, antes era participante activo de La Piluca porque yo soy del barrio Pilar, aunque ahora vivo en Ventilla hace 10 años y conozco bien toda esa zona y la calle Fermín Caballero, que es donde vivía yo. Así que me mola. ¿Y qué sabéis del Festival Almenara? Porque no sé si habéis estado alguna vez, no sé si lo conocéis. Pues yo no llego a estar nunca. la verdad, lo conozco de haberlo visto anunciado. Pero bueno, por circunstancias, casi siempre, en cuanto los niños terminan el cole, nos solemos ir y tal. Bien, pero este año no vamos a quedar, por lo que sea. Me han dicho, ahora que hablas de niños y de infancia, que tenéis una parte del show que orientáis a la infancia. Creo que es porque vuestro estilo al final entra en todos los públicos y algunas veces hacéis shows que llaman a eso, ¿no? Sí, y entran muy bien en el público joven, que al final son los que llegan más expectantes al concierto. Les gusta el concierto per se, porque es música, ¿no? Nosotros hacemos temas propios, no hacemos versiones y tal, entonces es complicado casi siempre cuando el público llega, te escucha y tal, no son temas que te suenan, es más difícil meterte en el show y tal. Sin embargo, los niños llegan a darlo todo, entonces nosotros les damos todo a ellos también. Es un horario muy bueno y además que hemos elegido precisamente apostar por eso, porque a las 9 de la noche que empiezan los conciertos, que es súper de día todavía en finales de junio, hay una gran participación infantil, hay un montón de público y los primeros escuchantes del concierto son la primera fila de infancia que está sentada ahí expectante, o sea que vais a tener un público exigente, ya os lo digo. Pero se lo van a pasar muy bien los niños. También, como hacéis música swing, últimamente hay... no quiero decir que está de moda, porque suena un poco a cliché, pero sí que hay mucho movimiento de circuito de baile y de grupos que quedan en el parque para bailar. ¿Podemos hacer un llamamiento a los grupos de swing para que vengan a bailar también al parque Rodríguez Saúl? Eso sería fantástico. Mira, nuestro pianista está haciendo claquet, que no está aquí hoy, pero bueno, hace claquet, le encanta y tal, y es el que más tira por el lado del swing, y vamos, la verdad es que es una rama bastante divertida también de los temas. Así que todos los que sepan bailar, que vengan ahí a darlo todo. ¿Vosotros qué tocáis en la banda? Yo soy el batería. Llevo en el grupo 2 añitos y nada, pues creo que me he integrado bastante bien y estamos muy contentos unos con los otros. Y yo toco la guitarra. Y nos ha faltado hoy el cantante, que se ha puesto malo, iba a venir y no ha podido ser. Y el saxofonista y el pianista, que tampoco podían porque no han terminado de trabajar. Bueno, al final estáis aquí representando al hombre dinamita, que es un nombre que va muy relacionado con la explosión, ¿no? Sí. ¿Tiene algún significado especial ese nombre? Pues... Explosión de júbilo puede ser, explosión de baile... No, que nos iba a explotar la cabeza y además no sé si alguien ha visto el logo por ahí, es un muñeco con un traje puesto y con la cabeza que le explota y tal, ¿no? Y bueno, es que este proyecto en realidad para todos es algo que repetimos continuamente, significa desinflar el globo, estar 5 amigos 1 hora a la semana de terapia de grupo para contarnos todas nuestras cosas del trabajo, de cualquier cosa que nos sucede y tal. Charlamos, nos desahogamos, tocamos, gritamos, cantamos, lo que haga falta, y es una terapia fantástica para nosotros. Es un poco familia ya. Sí. Ya empieza a parecerse un poco a medio una familia, o sea que... Sí, pero que una familia que se lleva bien. Eso es una cosa muy bonita en un grupo, de lo que sea, que bueno, que no es fácil de encontrar, y yo creo que nosotros somos privilegiados en eso. ¿Vosotros habéis tenido otras bandas antes que era como una familia que se llevaba mal o qué? No, hombre, yo he estado en otras bandas y la relación es un poco pues desde que llegas al local de ensayo hasta que te vas. Con el hombre Dinamita la cosa va más allá, tanto en lo emocional como en lo temporal. O sea. Y vamos, yo con el cantante, con Antúnez, llevo teniendo grupos desde hace muchos años, creo que lo hicimos en el 2004 o algo así, pero ya estudiamos los dos en Salamanca y ahí ya canturreábamos juntos con la guitarra y tal. Y estuvimos en otra formación antes que se llamaba El Viejo Musical, por si a alguien le suena, y que luego mutó ya al hombre. Al hombre, ya se hizo hombre, el viejo se hizo hombre, sí, ¿no? Sí. Al final de su vida. Como Benjamin Button. Qué bien. Y... ¿qué significa para vosotros tocar en un festival autogestionado, organizado por una asociación y por un grupo de gente que lo hace por amor al barrio y amor a la autogestión? Pues yo creo que estamos como muy alineados, ¿no? Por decirlo de algún modo, porque verdaderamente los grupos como nosotros que realmente tocamos por amor al arte y la gente como vosotros que organizáis cosas también por amor al arte, porque desde luego aquí no veo a nadie con el monóculo y el fajo de billetes. O sea, no estamos en esto claramente para hacernos millonarios. Estamos en esto para hacer algo que nos gusta mucho y disfrutarlo. Y dentro de eso, pues esto es una simbiosis. Vosotros montáis el festival y nosotros tocamos y nos quedamos todos muy contentos. Claro. Así que, y la gente además también. Entonces, tenemos una oportunidad de presentar nuestro proyecto a mucha gente diferente, porque al final, bueno, todo el mundo que está metido en la música sabe cómo funciona esto y cuando te organizas tus bolos por salas y tal, pues tienes que autopromocionarlo y bueno, casi siempre es complicado, ¿no? Entonces, de repente nos abrís un escenario para que nosotros lleguemos allí y le cantemos a todo el barrio, pues me parece que es pues para agradeceroslo mucho. Claro. Bueno, yo creo que la participación en el Festival Almenara también va a ser parte de vuestra terapia, porque es un sitio en el que se siente una atmósfera especial y, bueno, desde toda la organización pretendemos y ponemos mucho hincapié en que así sea, que os sintáis dentro de una atmósfera especial. Así que me parece una muy buena medida terapéutica para continuar con vuestro proyecto de familia que se lleva bien, para que siempre siga siendo. Y me comentabas que tenéis un tema que habéis grabado, imagino, hace poco. Bueno, porque antes te quería pasar una cosa que te hemos traído, que es una cosa muy moderna que se llama Compact Disc. ¡Ay! Pues me encanta. Que ya nadie hace Compact Disc, pero bueno, a nosotros resulta que en los conciertos pues venía gente y nos preguntaba, oye, ¿no tenéis algo de tal? Yo creo que más que para escucharlo, porque ahora mismo se puede escuchar en cualquier sitio, es para llevárselo de recuerdo, para colaborar con el proyecto. En cierto modo dice, va, lo tengo de recuerdo de este concierto, colaboro con el proyecto y tal. Y bueno, y por eso los hicimos. Pero bueno, me parecía que podía ser interesante traerlo también por si lo queréis tener de recuerdo. El diseño, desde luego, mola un montón, ¿eh? Tenéis, que yo sepa, dos discos editados, según he visto, uno que es el rojo y otro que es otro color. Es que hemos ido... El blanco, creo que no, ¿qué color es? No me acuerdo. Hemos ido grabando como EPs, digamos, y esto son los tres EPs juntos, digamos. Ah, en el CD los remasterizamos todos, son 12 temas, y ahora hemos grabado otros 4 temas nuevos. Y el que os hemos traído es un tema que ni siquiera está terminado de mezclar, igual si el técnico si lo está oyendo, igual luego nos echa la bulla, pero es lo típico que te lo manda al WhatsApp, a ver qué os parece, cómo veis esta premezcla y tal. Pero bueno, es en total exclusiva porque no está en ningún sitio. Esto es para que los oyentes, si quieren, que pueden poner el radio cassette a grabar. ¿Os acordáis de eso? Lo hacíais vosotros. ¿No? Así que este tema no está en ningún sitio, ni en Spotify, ni en YouTube, ni en ningún lado. En el WhatsApp del grupo está. Estupendo. Pues ya conocéis al Hombre Dinamita, yo creo que han entrado bastantes ganas de ir a verles. El viernes 21 abrirán el festival, como digo, sobre las 9 de la noche en el Parque Rodríguez Sahagún. Y no me queda más que agradeceros de nuevo vuestra participación y vuestra presencia esta noche. Vamos a tener que cortar aquí porque yo seguiría hablando y hablando, pero tenemos todavía muchas actividades y muchos grupos que presentar para conocer este 18º Festival Almenara. Así que muchas gracias, Juan y Jordi. Gracias a vosotros. Un placer. Muchas gracias, Carlos. Hasta pronto. Vamos a tope. ¿Cómo se llama el tema? Que no lo hemos dicho. ¿Tiene nombre? La noche no fue mal, era así, ¿no? La noche no fue mal, sí. La noche no fue mal. El Hombre Dinamita en riguroso directo y gran estreno del último tema del Hombre Dinamita. Sí, sí, no, déjala. ¿Y si me puedes subir todo? Noches llevaba sin dormir, no sabía dónde estaba ni cómo había llegado allí. Una lámpara blanca y una enorme ventana y una persona a mi lado. Tal vez la noche no fue mal, la noche no fue mal, la noche no fue mal, la noche no fue mal. Acompaño hasta aquí toda la noche entera sin dejar. La noche no fue mal. La noche no fue mal. La noche no fue mal. La noche no fue mal. Me acorralan mil preguntas y no sé ni dónde ir. Me levanto duras penas y me apetece un botellé. Mi amiga desconocida me pregunta dónde. Escuchando Radio Almenara. Estás escuchando Radio Almenara. Lo mejor en las ondas del barrio. Su mensaje es amplio. Cubre de paz, comprende todo, todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién soy. La naturaleza te habla, habla y enseña, su mensaje es claro, claro, no hay por qué entender, implícitamente todo. Lo cubre, no hay que preguntar, no hay duda, no, no hay duda. La naturaleza te habla, no hay conflicto, ni necesario usar lenguaje alguno, comunicación, comunión, nada que esperar, sencillamente unión, no hay duda, no, no hay duda, bueno, no hay duda. Naturaleza te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién soy. La naturaleza te habla, no hay conflicto, necesario usar lenguaje alguno, comunicación, comunión, nada que esperar, sencillamente unión, no hay duda. No. Y aquí seguimos con este programa especial. Hola. Hola, buenas tardes, Fran. Hola, buenas. Sí, soy yo. Aquí seguimos con este especial Festival Almenara. Estás en riguroso directo en Radio Almenara. Hola. Hola, buenas tardes. Me presento, soy Carlos. Hemos estado hablando por teléfono y te iba a decir que te iba a llamar. Y estamos aquí con el, como esto es un riguroso directo, pues haciendo hilos para llamar a unos y a otros y te hemos pillado aquí. Así que estás sorprendido en riguroso directo en Radio Almenara. Hola, pues un placer. Gracias por invitarnos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, bien. Currando mucho esta semana, preparando el bolo que tenemos este sábado. Uh-huh. Y nada, a tope. Ahora mismo estoy en la calle dando una vueltita. Estupendo. Así que bueno. Tú eres parte de la familia Nisguateque, que sois también una gran familia porque sois un montón de componentes. ¿Y sí, sí. ¿Cuál es tu función dentro del grupo? ¿Qué instrumento tocas? Pues yo toco las pailas, los timbales, como la percusión que se toca con los palos, pues los cencerros, los tambores y eso. Pailas, has dicho, ¿no? Sí, sí. ¿Es el se llama pailas, sí. ¿De dónde viene ese instrumento? Es... pues el instrumento es el típico del de Latin Jazz y del Latin en general, de, pues que se toca el mambo, cha-cha-cha, en fin, la salsa, por supuesto, la cumbia. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, pues nada, ahí estoy a los timbales y con el llevando un poco el ritmo. Yo te preguntaba por eso, porque eso define bastante el estilo que maneja Nisguateque, porque ahora mismo puede estar escuchando gente que no sabe de qué palo vais y no sabe lo que se va a encontrar. Tengo que decir que Nisguateque va a tocar el sábado, 22 de junio, el sábado, el segundo día del festival. ¿Y qué podemos esperar de un concierto de Nisguateque? Pues la verdad que va a ser un tremendo fiestón. Nosotros hacemos cumbia. Hacemos lo que hemos llamado la cumbia castiza, que es la mezcla, la fusión de la cumbia, que es un género tradicional colombiano, del folclore colombiano, pues con temáticas y como un poco la estética de lo que vamos a decir el chotis de Madrid, el cuplé y demás. Pues eso, canciones muy campechanas, de bailar, con un show muy, muy divertido, con mucha interacción con el público, con temas enganchados uno tras otro. Y es eso, no parar de bailar, un fiestón bastante, bastante guay. Y nada, la verdad que el bolo del sábado va a estar súper bien, tenemos muchas ganas. Y nada, ahí estaremos para aprenderlo patas arriba todo. ¿Tú conoces el Festival Almenara? ¿Alguna vez has estado como público? No, pero tengo amigos que han tocado. Porque al final, en el circuito musical de Madrid, casi todos los músicos habéis estado en todos los grupos. Sí, eso pasa mucho. 20 ediciones han estado en el Festival Almenara y ¿para ti va a ser entonces la primera vez que también vivas las atmósferas del Festival Almenara? Pues fíjate lo que te cuento. Yo justamente a ese concierto no puedo ir. ¿A que tú no vas pero... a estar? No, pero bueno, no pasa nada. Como somos tantos, somos 8, creo que están todos los demás. Vale. Si no me equivoco. Así que nada, a mí me duele mucho, la verdad, no estar. Tengo otro compromiso familiar, o sea, que no puedo faltar. El marrón de la entrevista para que no estés luego el sábado. Ya, macho, me han dado la parte menos divertida, por así decir. Bueno. No, pero bueno, no pasa nada, o sea, todo bien. Ya te digo, como somos tantos, al final siempre se puede dar el concierto, ¿sabes? Y siempre el concierto queda... No hay, aunque falte uno, incluso que falten dos, el concierto siempre es el máximo nivel, ¿sabes? Está todo muy cuidado, muy trabajado. Sí, tengo que decir que Nisguateque es uno de los grupos con bastante solera del festival. Habéis tocado en eventos bastante grandes y para las fiestas de San Isidro como parte de vuestro casticismo. Sí, ¿no? Sí. Y es una de las colaboraciones que agradecemos enormemente desde la radio porque... estoy seguro que hay mucha gente que va a venir ese día al festival porque os conoce y quiere venir a merendar y a mover sus caderas al festival a vuestro ritmo. Ole, pues sí, la verdad que pues eso es un... A nosotros nos gusta mucho tocar en lugares donde estamos en contacto con el público, donde pues eso, podemos disfrutarnos nosotros con el público y el público con nosotros, ¿sabes? Y pues eso, bailotear ahí, mover las caderas, como te has dicho, efectivamente. Tenéis la función el sábado a medio programa. Es uno de los momentos más exigentes porque es un día gordo, la gente viene calentita del viernes y con muchas ganas. Y lo que también buscamos es esa atmósfera de las 1000 personas que van a ir allí a la olla del anfiteatro del Parque Rodríguez Sahagún, que se muevan al ritmo de la cumbia castiza. Hola, no sé si se cortó. Ah, ¿me estás escuchando? Se ha cortado. Oh. Sí, hola. Hola, Fran. ¿Me escuchas, Fran? Hola, Fran. Parece que hemos perdido a Fran de Nisguateque. No, pues hemos perdido a Fran de Nisguateque. Hola. Hola, yo sí que te escucho perfectamente. No sé si me escuchas tú a mí. Estas cosas de las líneas móviles. Guay, no escucho nada. No sé si me escucháis a mí, pero no sé si a mí sí me ha ido. No escucho. No sé si podemos volver a llamar a Fran para ver que... Nada, pues nada, vamos a tener que despedir a Fran sin poder despedirnos personalmente de él y decir que Nisguateque, repetir que estará este sábado 22 de junio en el segundo día del Festival Almenara y vamos a escuchar un poquito de Nisguateque, de esa cumbia castiza de a Si la cumbia fue la flor. Hola. Hoy sería primavera. Vamos a tope con Anis Guateque. Primera. Si la cumbia fuera flor, hoy sería primavera. Si la cumbia fuera flor, hoy sería primavera. Si la cumbia fuera flor, hoy sería primavera. Si la cumbia fuera flor, hoy sería primavera. Si la cumbia fuera flor, hoy sería primavera. Y versos llenan las tabernas de Madrid, de lucero a las vistillas, de arganzuela a chamberí. Si la cumbia fuera flor, hoy sería primavera. Si la cumbia fuera flor, hoy sería primavera. No hace falta adornar tanto los jardines. Y aquí estábamos escuchando a Anis Guateque. Si la cumbia fuera flor, hoy sería primavera, con esta propuesta de cumbia castiza que nos hará mover todo el cuerpo el día 22 de junio. Y no sé si Fran sigue por ahí con el teléfono. Hola. Sí, sí, sí, aquí estoy. Ahora estamos, estoy. Hemos tenido un pequeño problema técnico que de repente sí. Se ha dejado de ir, esto de las redes móviles. No sé si escuchas tú el tema de fondo. Sí, lo escucho, lo escucho. Si la cumbia fuera flor. Ahí está. Este es un ejemplo bueno de la propuesta que vais a llevar al festival, ¿verdad? Sí, sí, sí, total. Es lo que sintetiza lo que es Anis Guateque. ¿Eso de cumbia castiza es un concepto que os habéis inventado vosotros? Pues sí, es un concepto que tiene una explicación, o sea, tiene una filosofía un poco así detrás, que es que, claro, la cumbia es algo muy... Es muy potente, es un fenómeno que como decimos nosotros, junta a la gente y surge en Colombia hace como 100 años, una cosa así, y la cosa es que se expande por toda Latinoamérica y tenemos la sensación de que la cumbia como corriente cultural está llegando aquí a Madrid, ¿sabes? Y hay muchas bandas de cumbia también, cada una con su estilo personal y tal, y nosotros quisimos darle ese toque castizo de Madrid y de ahí sale la cumbia castiza. Pues muy, muy curiosa y novedosa vuestra propuesta y esperemos que lo deis todo el sábado con la energía que sí, tiene sí. El Festival Almenara. Y bueno, pues te voy a despedir porque estamos teniendo problemas también con el móvil, que se va y se viene. Y un placer haberte saludado y sobre todo un placer que estéis en el 18º Festival Almenara con vuestra propuesta. Nada, un placer para nosotros. Muchísimas gracias por invitarnos. Ahí estaremos dándolo todo. Va a ser un bolazo ya. Muchas gracias, Fran. Un placer hablar contigo. Muchas gracias a vosotros. Que vaya bien. En la escalera mecánica yo la conocí. en la escalera mecánica. Y ella subía y yo bajaba. Ella subía y yo bajaba, bajaba, bajaba, bajaba y bajaba y bajaba. En la escalera mecánica, yo la conocí. En la escalera mecánica, y ella subía y yo bajaba. Ella subía y yo bajaba. Y aquí seguimos con este programa especial del 18º Festival Almenara y voy a dar paso a Violeta para que nos presente la siguiente actividad que va a tener lugar en el Festi. Pues sí, hay una actividad muy chula. Tampoco hay que madrugar tanto. Hola, Antonio. ¿Estás por aquí? Antonio Granero, ¿nos escuchas? Hola. Hola, Antonio. Hola, sí, estoy por aquí. Muy bien. Sí. Bueno, pues Antonio, gracias por unirte vía teléfono a este programa especial de Radio Almenara. Antonio Granero, presidente de la Asociación de Vecinos Cuatro Caminos. Cuéntanos qué nos vas a enseñar el sábado por la mañana, así a buena hora, que es la mejor, ¿eh? Porque así no hace tanto calor. Cuéntanos, 10:30 de la mañana, sábado 22. Cuéntanos. Eso. A las 10:30 de la mañana, pues vamos a dar un paseo por el Parque Rodríguez Sahagún, y vamos a hacer una identificación de las especies más comunes que hay en el parque y en general en los parques de Madrid y en las calles de Madrid. Tampoco van a ser unas especies así muy complicadas. Así que bueno, pues nos iremos desde las canchas de baloncesto que están al final de la calle Capitán Blanco Ajibay, cruzamos la calle y nos vamos por un camino que además está en sombra a esa hora y vamos a ir viendo las especies de arbolicos que hay. Muy bien, pues una propuesta muy interesante. Hay un enlace por ahí rulando en la red del festival donde la gente se tiene que apuntar para poder participar en este paseo que tú estás proponiendo. Y bueno, pues recordamos, ¿no? 10:30 de la mañana se queda en las canchas, ¿verdad? Que están ahí en Capitán Blanco Argibay, y un paseíto para ver estas especies de árboles, ¿no? Sí, vamos a ver 23 especies, sí, pues de las más comunes. Lo que no he encontrado, y habláis de ventilla tropical, pero yo no encuentro palmeras, no sé qué ha pasado. Pues Antonio, tienes que buscar, o sea, tienes que buscar bien, porque si eres el experto en esto y encima no encuentras la palmera tropical, vamos a tener un problema. No. Me daré una vuelta, a ver si encuentro alguna. ¿No estarán entre los castaños, los plataneros? Claro, igual están por ahí escondidas o algo. Claro. Pues nada, tienes que encontrarlas y nos las enseñas. Muy bien, pues nada, os espero a todas a las que podáis ir por allí. Es el viernes y el sábado. Hace demasiada fiesta. Ah. Si el viernes hay demasiada fiesta, acordaros que a las 10:30, en fin, veniros. Está calle el viernes, ¿eh? Al pasito. ¿Eh? Hasta que haya el viernes. Hay que estar a las 10:30 en el parque. En el parque el sábado. Y el viernes también bailando. Hay que hacer todo. Hay tiempo a todo. Pues muy bien, gracias, bien. Antonio. Y nada, a ver, vale, qué tal ese paseo por el parque. Con muchas ganas. Lo vamos a pasar muy bien. Claro que sí. Gracias. Buenas noches. Gracias a vosotras. Chao. Chao. Chao. Hay una radio sencilla que lleva toda la vida. Son como hasta las vecinas que contra la miseria gritan. Fuera los puentes del barrio, no más negocio en el ocio. Estamos más guapos callados, pero es que no sale solo. Yeah. barrios estamos organizados, autogestión y solidaridad en el festival. ¡Almenara! ¡Vente al festival! ¡Almenara! ¡Vendillo tropical! ¡Te voy el pilar! ¡Veniros al festival! Sigue sonando este superestreno de canción promocional del Festival Almenara, que se estrena en este 18º festival, pero estoy seguro que servirá para muchos años más que va a haber Festival Almenara. Y aquí seguimos en directo, riguroso, presentando las actividades que vamos a tener el sábado. Y para eso estamos aquí con Chino, que es de la compañía Mundo Expurgo. Muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Yo creo que... Yo no he mirado... Pero creo que todavía es de día, ¿no? No es sé, muy pronto. Estamos aquí abajo, que no... Hasta no las 10 de la noche se puede decir buenas tardes, ahora buenas en esta época tardes, del año, yo creo. Buenas tardes. ¿Qué me cuentas? ¿Qué es Mundo ¿Qué Expurgo? ¿Qué significa pues mira, eso de Mundo Expurgo? Mundo Expurgo significa que los altavoces que tengo, digo los altavoces, los auriculares que me han puesto ahora mismo son de mi amiga Steph. Actualmente vivimos en Perales, los dos. Y son unos cascos de su padre de hace 40 años... de un barrio de París, de no sé qué tipo de radio, no sé si era parecida a esta o no. Y aquí están, aquí continúan. Y alguien ha sabido mantenerlos, quererlos. Y qué bonita conexión, ¿y qué tal se oye? Se oye perfecto, solo por un lado. Un poquito más por este, pero bueno, yo... Claro, es normal, con los años sabes que se va perdiendo audición. Entonces, lo que pues tiene. Si tienes ya tantos años. Y Mundo Expurgo, Mundo ¿qué Expurgo es? Es un proyecto de reutilización, no me gusta decir tampoco reciclaje. Es un proyecto artístico y en concreto lo que vamos a hacer aquí con Radio Almenara es un espectáculo musical en el que nosotros decimos que es un pueblo itinerante, es el único pueblo itinerante, onírico e itinerante, que se llama Sisale y tiene un dicho, ¿no? Igual que Asturias es el paraíso natural, nuestro pueblo es Sisale, de la basura a la hermosura. Y así, en eso, a eso nos dedicamos básicamente. ¿Es un espectáculo que orientáis también para la infancia? ¿O es para todo tipo familiar, de familiar, principalmente familiar. Hay muchos guiños a todas las personas de todas las edades. Si no me equivoco, vais a estar allí a las 12... A las 12 de la mañana. 12 de la mañana el sábado. En el canal bajo de no sé qué leches que he ido esta tarde, que me he paseado por allí, por todo el barrio, porque vengo de Perales de Tajuña, he venido muy pronto y me he ido a ver el anfiteatro y me ha dado tiempo a leerme la historia del parque. Digo, este parque tiene que tener alguna historia. Y efectivamente, justo me he leído un proyecto de un arquitecto, un estudiante de arquitectura que quería reutilizar todos los canales. Mm. Bueno, me ha encantado. Tengo que decir que en la radio... podríamos ganar concursos de reutilización porque llevamos 30 años reciclando cacharros y las rondas que hemos hecho por contenedores de basura buscando cacharros que la gente desecha y que se piensa que no tienen ya más vida, aquí estamos. Ahora mismo ves una mesa que es bastante moderna, pero sí. es nueva. Estamos aprendiendo prácticamente a utilizarla porque hemos tenido una mesa que era una reliquia que si lo hubieras visto seguro que te la llevabas a tu espectáculo. La he visto antes que tenía maderita por sí, fuera, sí, parecía un coche de esos, de un BMW. Y amplificadores y altavoces. Aquí tenemos un almacén que seguro que juntos todos los equipos suman más años que los cascos esos que llevas. Y entonces... es un espectáculo musical que entiendo que vas cogiendo cosas y demostrando que la reutilización es posible. ¿O cómo la es? Reutilización es posible. No son instrumentos que hemos construido a través de cosas de la basura. No es... Hay otros proyectos, por suerte, también que cogen directamente, sobre todo de viento, ¿no? Hay muchos instrumentos que cogen cualquier tipo de tubo y lo hacen sonar. Yo no tengo esa virtud. Pero sí que pues se me gusta mucho hacer instrumentos de cuerda y sí que cualquier cosita... pues consigo hacer un instrumento de... Hemos conseguido hacer instrumentos de cuerda y es una especie de viaje fantástico totalmente. Intentamos movernos por diferentes rincones, entonces evocamos melodías, hacemos diferentes esquemas cómicos, porque es un poco lo que hacemos, ¿no? No es un concierto al uso, ¿no? Cogemos y hacemos la banda sonora del Padrino, ni la banda sonora de ningún tipo. Y vamos viajando, vamos sacando instrumentos diferentes. Pero los instrumentos están construidos ya, ¿verdad? ¿Los traéis ya construidos? Totalmente, no. Yo soy anticonstrucción de instrumentos en los talleres de los colegios. Porque te ves comprando botellas de agua el último día para tener que hacer el instrumento que te han dicho. Lleva 40 tapones de basura, de no sé qué, y tienes que llevarlos, ¿no? Claro, además no. Es lo de reducir también, aparte de utilizar y reducir y reciclar la triple R famosa, claro, no es plan, ¿no?, de comprar botellas para generar más residuos para salir del paso. ¿Y cuál es tu instrumento favorito dentro de los vuestros? Dentro de los nuestros, pues el rabel sueco. Porque siempre digo que todo el mundo tiene un rabel sueco en su casa, o si no la tiene en su casa, lo tiene en la casa del vecino de al lado. Porque no sé si es una suerte o una desgracia, los muebles basura del IKEA, ¿no? Uh-huh. Y es el rabel sueco, ¿no? Que es, todo el mundo podemos tener un instrumento, un rabel en casa. Pero el rabel sueco es un instrumento que forma parte de este espectáculo, que es efectivamente, un instrumento que has construido. Sí, vais a ver, el rabel sueco construyó un rabel, es un instrumento de cuerda frotada, es una especie de anterior a los violines. El famoso bolero de Ravel, ¿no? No es el caso. Aquí en la península es un instrumento que se toca así como por la zona de Cantabria y eso, se toca el rabel, es un instrumento de dos cuerdas que se frota y se hacen ahí sus cantadas. Y ese me gusta mucho porque como no tengo que amplificarlo, cuando estoy en casa digo los críos sí que lo toco mucho por las noches, les toco la... El rabel. El rabel. Que no tiene que ver con el bolero entonces. Con el rabel, ojalá tocara. A veces lo toco. El bolero de rabel también lo he intentado tocar a veces, pero no me sale. ¿Y vas con compañía? ¿O? Va con compañía, con mi compañera Sara, que estoy muy contento de hacerlo con ella, porque cuando lo hacemos tiene una conexión especial con los niños, ¿no? Y el otro día lo acabo de comentar con un compañero aquí de un grupo, que la última vez que lo hicimos salió una niña de 3 años a leer su libro favorito, que dio la casualidad, llevamos un libro infantil, y salió una niña de 3 años a cantar la canción con el rabel sueco, que era una rabelada, y la niña se cantó todo el cuento entero, y, o sea, no, es imposible que hubiera escuchado la música, pero la cantó entera. ¿Y no tenéis ninguna publicación de ningún tipo? O sea, ¿vuestros espectáculos es para llevar a la calle y no para grabar o incluso transmitir esas historias en un formato? No, todavía no es como muy reciente todo, ¿sabes? Uh-huh. Por mi historia personal me llevo, o sea, siempre he estado obsesionado un poco con la basura. Yo voy mirando en los... Familiarmente ya me viene mirar en los cubos de basura como mirar por el supermercado, porque encima es mejor porque te lo puedes llevar todo. Y no nos ha dado tiempo, ha sido casualidad. Uh-huh. Es casualidad. El azar es del destino, me ha llevado aquí a hacer este espectáculo. Y ni vengo del mundo artístico, ni vengo del mundo de la música, pero... Uh-huh. Pero ha quedado una cosa preciosa. Pero algo de música sí que sabéis, porque si lo lleváis a lo musical... Sabemos música y queda muy bien. Y la gente va a cantar, va a bailar y va a tocar en el espectáculo, si quiere. Va a ser algo buenísimo. Pues repetimos, el espectáculo de la compañía Mundo Expurgo estará el sábado 22 de junio a las 12 de la mañana en el Canal Bajo del Parque, que está al ladito del anfiteatro. Por supuesto, en el acueducto de Los Pinos. Ahí estará indicado de todas maneras, ahí estaremos para indicar a la gente dónde está. Y bueno, no sé si tú has estado alguna vez antes en el Festival Almenara o nunca. Tampoco. Es curioso porque llevamos ya 4 entrevistas y nadie ha estado en el Festival Almenara. Me encanta que la participación sea a ciegas, porque yo insisto en la atmósfera que se genera en el Festival Almenara. Este año hemos hecho una apuesta bastante fuerte por darle contenido a la mañana también, desde bien prontito, como hablaba Antonio, con el Paseo Botánico. Y después vuestro espectáculo Mundo Expurgo. Después también habrá una cantautora que ha aparecido en escena, para la gente que nos esté viendo, que es Marta, con su Ruiseñora Lola. También habrá un Echo Chambers Ruth Bermú, por si la gente tiene ganas de echar charla siesta. No, la gente tiene que tomar el vermú con Echo Chambers Roots. Y después habrá un taller de tablets prehistóricas, tablets de cartón. Y paralelamente a eso, pues todo el día de Sarao con la feria de libros, que ahora nos contarán también el proyecto. Pero vamos, que es un día que se ha apostado mucho por la infancia y por las familias y por diferentes horarios, que no se quede la idea que el festival es una cosa nocturna y de simplemente música. Así que Chino, pues... Pues muchas gracias por invitarme. No sabía que... Yo la conozco a las... ¿Ah, sí? Ella no me conoce, pero yo la he visto. Ah, mira. Es muy buena la siguiente, sí, en Frías. En Frías que llevaba el... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el Frías? El Baby... Win, pero eso, el Win... ¿Pero cómo es? ¿Baby Win? No, Baby Win no era. ¿Cómo era? Win, ¿cómo era? ¿Cómo? Tenía un nombre, ¿no? Peque Win. Peque Win. Eso, el Peque Win. ¿Sí? Me gustó mucho. Bueno, ahora hablaremos con Marta cuando... Actuación. Cuando... ahora cuando llegue tu turno. Bueno, pero puede hablar, que tenemos ahí, ya. Puedes hablar, por supuesto. Hay esto sitio, es una, hay, sitio aquí. Hay micro para todo el mundo. Lo único que tenemos, y cámara en directo, on air, tenemos aquí la familia Almenara a tope. Y lo único que, como tenemos muchas gentes que están fuera, claro, y que estamos haciendo unos turnos, pues vamos a despedir a Chino con, claro, su espectáculo Mundo Expurgo para dar paso día. A otra actividad que nos cuenten que van a proponer en el festival, y luego un poquito más tarde hablamos con Marta, ¿vale? Muy de todas bien. Maneras, puedes saludar, puedes decir lo que quieras, puedes, vamos, contar un chiste si quieres, vamos, que esto no... No, no, di, hola, por lo menos, buenas noches. Ahora o buenas tardes, buenas que tenemos tardes. Ahí el debate. Buenas si era... tardes, no, nos vemos luego, o sea, nos escuchamos luego, más bien. Un placer, Marta. Un placer. Qué intervención. Pues dale cañita a la música del siguiente artista invitado que viene para el Festival Almenara. Y de nuevo, gracias, Chino. Nos veremos el sábado. Nos vemos el sábado. Un abrazo. Chao. Maldita sea la noche en la que la conocí, y ahora vivo atrapado, y esa mujer no me deja vivir. Malditos sean sus ojos, sus gestos, su boca, ese beso que me desarmó. Maldito sea el embrujo que me cegó la razón. Que la detengan, que es una mentirosa, malvada y peligrosa, yo no la puedo controlar. Que la detengan, me ha robado la calma, se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada. No sé qué hice esa noche, el vino me traicionó, solo buscaba el olvido y fui a caer en su trampa de amor. Y ahora maldigo esa noche al deseo, al destino que a ella me quiso llevar. Ya no me quedan más lágrimas, solo me queda gritar. Que la detengan, es una mentirosa, malvada y peligrosa, yo no la puedo controlar. Que la detengan, me ha robado la calma, se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada. Y aquí seguimos a tope con la caña y con este programa especial de lo que se va a venir en el Festival Almenara, que recuerdo, y aunque no haya dicho 500 veces, lo voy a decir otras 1000, que tendrá lugar en el Parque Rodríguez Sagún el viernes 21 y el sábado 22. Y aquí estamos con esta canción que acabamos de escuchar, que a mí me sonaba de algo. No sé si es que tenía algo como de particular, pero me sonaba. Esa canción yo creo que la he oído alguna vez, quizás en una orquesta de pueblo. Eso será Afónica Naranjo, que también es un nombre que me medio suena de algo, no sé por qué. Pero para que nos cuenten qué es, estamos aquí con Afónica Naranjo. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas Carles. Tardes. Buenas, ¿qué pasamos? En la ventana. Presentaros un poquito de aquí para allá, para ir por orden. ¿Qué tal? Soy Ángel, batería Afónica Naranjo. Buenas noches, soy Muñi, cantante y bajista con nuevo bajo de Afónica Naranjo. Buenas, y yo soy Emilio, y soy el líder de Afónica Naranjo y eventualmente también toco la guitarra. Genial, pues que no os importe si os llamo a todos Emilio, porque es el único exactamente, el nombre por que me queda, porque tengo esa enfermedad de que se me olvidan los nombres, así que no os preocupéis si os digo Emilio y ya está, ¿vale? Sí, no. Bien. Afónica Naranjo, esto que habíamos oído era un tema que tiene copyright, ¿no? Emilio, ¿puedo hablar? A mí no me suena, ¿eh? Vale. ¿No? O es vuestro. Nos ha inspirado mucha música que escucho, porque somos melómanos, tremendamente melómanos, y escuchamos un montón de música. Y sobre todo, pues eso, nos hemos inspirado mucho en todo lo que hemos vivido y de eso ha salido mucho sentimiento y muchas cosas de las que hemos tocado y grabado, ¿no? Yo creo que es un poco por ahí nuestra movida. ¿Emilio? Sí, sí, la verdad que el, temas propios pues no hacemos. No nos vamos a engañar, la verdad. Vale. Esta la hemos cogido prestada. La etiqueta que se os ha puesto en el cartel es hardcore, que está de pueblo. Eso es porque toda orquesta que se precie de pueblo pues hace unas versiones con una canción un poquito que conoce todo el mundo. Y la hardcore orquesta pues es con ese componente acelerado que le metéis de caña y de garra punk. ¿Cómo se os ocurre esta movida? ¿O por qué hacéis esto? ¿Ángel? Digo, ¿Emilia? Bueno, pues la verdad que yo creo que al final es un poco buscar ese... perdón, ese hueco, ¿no? Que es como al final... yo siempre digo que nosotros no tocamos... Tocamos por vivir la experiencia de unir a todo el mundo. Entonces, al final, en eso se une pues a la gente que le gusta la orquesta, a la gente que le gusta el punk, un poco de todo, unir todos esos mundos. Es como decir, nos gustan estas canciones, nos gustan estas canciones, nos gusta este estilo de música, ¿por qué no mezclarlo todo? Y así surgió un poco a Fonica. Suena un poco al Ciudadanos de la música y realmente... Y suena una mentira que flipas. Realmente somos unos fiesteros de pelotas y el problema es que vamos a mucha fiesta de pueblo y estamos cansados también de ver lo de siempre. Típico grupito con tres bailarines y dos cantantes que lo hacen muy bien, que no tengo, si me encantan. O sea, yo soy el primero a estar en primera fila en todas las fiestas de pueblo, pero también me mola esto. Y es un poco la charanga del barrio, un poco la charanga del pueblo, de jaja, vamos a hacer un poco de mofa de las canciones que todo el mundo se sabe. Dos preguntas. La primera, ¿os molan las originales que escucháis o venís todos del punk y al final lo lleváis a ese terreno? Emilio. Hay una... Confesad. A no le gusta. Realmente eso, hay, sobre todo, hay un... Pero os mola la fiesta. Hay la un música. Grupo referente, en concreto... Vale, eso es otro tema. Eso liderado, no es... liderado por una auténtica lideresa, que es Amaya Montero. Y desde aquí lo decimos bien alto. ¡Viva Amaya Montero! ¿Vale? Y es la oreja Van Gogh. Uh-huh. Siempre. Y eso os mola de verdad, ¿no? Nos mola... Y no nos gusta el aire. No lo quería decir, perdón. No, tampoco queremos enfrentar. No. Pues eso. Y entonces, a partir de ahí viene ya todo el desquice de que seáis fans de la oreja de Van Gogh, os lleva a, pues claro, al terreno de lo que se comparte con la oreja de Van Gogh en esas orquestas y os lleva a hacer esta locura. Pero aparte os mola el punk, sí, puede, os mola el puede hardcore. Puede que algo de NoFX también nos guste, puede algo uh-huh. que Rise Against, cosas que le meten ahí un poco de cera. Pero puede que lo que sea que menos escucho, porque yo todas las mañanas escucho La playa, básicamente, de la oreja de Van Gogh. O sea, me parece un temazo. No sé si lo habéis escuchado bien. Eso es lo que me dice Emilio, es, que haga. Es. Sí, lo es. Emilio. Y otra pregunta. Si tocáis una canción de El vicio de Reincidentes, por ejemplo, ¿lo vais a tocar en pop? ¿En pop? A lo mejor deberías... ¿Le dais la vuelta a la movida así tanto o no? Creo que pues tenemos una canción nueva que dedicarte el próximo día. Sí, va a ir para ti específicamente. Correcto. A ver si os he tenido aquí ideas comerciales y ya se os habían ocurrido. Joder. Bueno, lo dejamos como sorpresa, ¿no? Sí, sorpresísima. Para Carles Francino, la canción que tenemos que se llama Dime va dedicada para él, ¿vale? Creo que le gusta. Qué honor estar aquí en directo con Afónica Naranjo y que tengamos este momento. También tenía que preguntaros, ¿tenéis algún tipo de vínculo con el barrio, verdad? Sí, en concreto, si Emilio me deja decirlo, yo soy de aquí, del barrio del Pilar. Bueno, un poco más, mira, Sierra, barrio del Pilar, la zona. ¿De toda la vida? De toda la fucking vida, sí. Otro compañero del barrio. Yo es que lo del barrio me mueve la patata y aquí yo soy de la pili y bueno, pues he visto que habéis editado pegatinas en los que está el barrio ahí presente, uh-huh. que ponéis barrio del Pilar o alguna cosa así, alguna referencia, ¿no? Ha habido referencias porque, bueno, también tocamos en las fiestas del barrio y bueno, yo soy de aquí y al final ha sido un poco el vínculo que he tenido toda la vida con este barrio, que me encanta y de hecho nunca me he ido de aquí. Y de hecho, de haber vivido con mis padres, luego me pasé un poco a vivir en La Vaguada y toda esta movida. Entonces, siempre he sido muy fan del Cadillac Solitario, mi garito de divorciados y divorciadas favorito. en el que siempre me dan de comer, y el resto, pues en Uceda, ya sabes, un poco de karaoke. Sí, sí, sí, sí, es que es como... Un poquito de cosas. Mira qué raro que no nos conozcamos con un barrio que es el de mayor densidad de población de Europa, con 55.000 personas. Yeah. Qué raro que nunca te haya visto la cara, tío, porque es que vivimos al lado, hemos vivido toda la vida al lado. Sí, sí, sí. Qué raro, a lo mejor ¿eh? No ha sido el mejor momento tampoco cuando sí, nos hemos visto. Si nos hemos visto en el Uceda, desde luego que tampoco. Exactamente. Tampoco. Bueno, en el Cadillac no te cuento, entonces. El infierno del pop, ¿no? Sí, sí. Pero, oye, que han cambiado el DJ y está mucho mejor ahora, ¿sí? ¿Eh? Sí, sí, sí, sí. Hay que decir que el último recurso de hasta las 6 de la mañana, aunque no fuera el Cadillac y hubiera otro, podríamos hasta escuchar cosas como La Oreja de Van Gogh a esas horas, que nos molaría. Uy, que a vosotros... Eso te iba a decir, digo, ya puedes tener cuidado porque... Ay, perdón. Un poco de respeto. No sé qué está diciendo, ¿eh? No, pues digo que yo en ese sitio y a esas horas, pues cualquier cosa me vale. Cualquier pero hablo en primera persona, ¿eh? Sí, sí. ¿Y cómo fue la experiencia de tocar entonces en las fiestas del Barrio Pilar? Porque ahí lo petasteis... La hostia. O sea, nos lo pasamos genial. Fue un poco... Yo creo, hablo por todos, no lo sé, un poco inesperado, sí, sí. Quiero decir... llegamos, era pronto, era como un poco, creo que era el primer día, si no recuerdo mal, pero probamos la verdad, los primeros, claro, hora, fue como un poco decir, un poco mala. Bueno, a ver qué nos encontramos, ¿no? Un poco a ver qué pasa, pero cuando llegamos allí, de repente veíamos que cada vez iba entrando más gente, yo desde arriba no lo veía, y luego cuando vi los vídeos dije, ya, me parece la hostia, yo, para mí fue maravilloso. Una experiencia cojonuda. Sí. Sí, no, sobre todo el momento guay fue cuando teníamos 30 minutos de set y... La concejala del barrio, que no me acuerdo cómo se llama, Emilio, perdón. Tampoco. Vale. Salió fuera y nos dijo, por favor, tocar otra canción. Y fue como, ok. O sea, que tuvimos un poquito de discusión porque no sabíamos qué canción, no la teníamos preparada. Y entonces pues fue como, venga, va, pues esta. Y fue la leche. O sea, es que sí, fue genial. ¿Y en el Festival Almenara alguna vez habéis estado? Yo sí. He estado, siendo del barrio. Claro, exactamente. He estado, pero muy de pasada y de hace muchísimos años, de hecho. Pero bueno, siempre me ha gustado la experiencia. La verdad que aquí en este parque me parece una locura que no haya más cosas todo el año, de hecho. Porque es un parque enorme, es un barrio que tiene mogollón de vida. Y es una pena que no se puedan hacer cosas como esta más a menudo. Supongo que eso ya me lo dirás tú. Cosas de permisos, cosas de problemillas que habrá para ver. Recursos, probablemente. También. Sí, una de las razones por las que sacamos este festival a la calle es precisamente reivindicar eso. Reivindicar el encuentro con la gente y... Como sabéis, es un festival completamente autogestionado en el que nos juntamos gentes que tenemos el vínculo simplemente pues, de que nos molan estas cosas. Nos mola la radio, nos mola los colectivos vecinales y nos juntamos para darle vida a ese espacio que normalmente está muerto y con una intención de disfrutar de ocio no comercial. Claro. Que esto es pues pasarlo bien y con ese espíritu de barrio que te digo que yo tengo, pues me encanta salir al barrio, hacer cosas en mi barrio y encontrarme con gente de mi barrio que a lo mejor en otros espacios no te encuentras. Entonces es una oportunidad estupenda y con el paso de los años, pues el festival después de 20 años, 18 ediciones, pues tiene ese carácter de fiesta popular y fiesta... Porque en La Ventilla aquí no tenemos fiestas como están las fiestas de La Ventilla propias, ¿no? No hay fiestas de La Ventilla. Y el año pasado hubo un intento que creo que se va a repetir en septiembre, en el mismo sitio también, que es, por supuesto, gracias a que el Festival Almenara está dejando ahí su huella y el espacio se está empezando a utilizar con otros fines y partiendo también de cierta iniciativa vecinal, pues la Junta ha dado un poco como voz a La Ventilla. Uh-huh. Pero ha sido una novedad de este año y el Festival Almenara es muy... o sea, que ha tenido que ver en eso, ¿no? Entonces, pues también estáis un poco ahí con esa propuesta de orquesta de las fiestas populares y tocáis el viernes, uh-huh. Es el viernes, el día que cerraréis el festival after o la hours. Noche. Ahí tocamos sí que no habrá duda hours. Que será un buenas noches porque sí. Tocáis bastante tarde. Y bastante fuerte. Y con bastante caña. Entonces, pues nada, vamos a escuchar otra canción y vamos a ir casi despidiéndonos porque yo no estoy mirando ahora los tiempos. Antes me estaban aquí los compis. ¿Qué quedan? ¿5 minutos todavía? Ah, entonces podemos hablar de todo. Venga, vamos a hablar. Un montón. ¿Cuántos bitcoins tienes? ¿Dónde está Antonio? ¿Qué tal el desarrollo personal? no sé qué se esté riendo. No, estamos aquí para esto, además. Yo me levanto a las 5 de la mañana, me meto 50 burpees... No, la verdad que no. Y estoy aquí. ¡Oh, increíble! Ya hemos comprado un aparato de esos. Sí, la hostia, o sea, mi vida ha cambiado desde que tengo ese cacharro. Tenemos con luces, un tío. Un cacharrito con botones. A ver, si queréis curiosidades. Para los oyentes. Una, porque a lo mejor no tenías esto para rellenarlo, pero ya lo contamos nosotros. Venga, dale. Estuvimos tocando en Donosti el año pasado. Solo hablamos de la oreja de Van Gogh, y es que solamente quiero hablar de la oreja de Van Gogh. Y nos vino a ver el bajista de la oreja de Van Gogh. Es cierto. Y bueno, fue bastante risa, la verdad. Le tocó el culo a mi novia, porque se equivocó con su novia, y que se parecía mucho. Y luego, el tío, solamente cosas buenas. Sí. Bueno, yo le comenté que desde mi punto de vista le faltan tablas. A él sí. Como bajista yo también le dije que, ¿qué pasa tú? O sea, esa manita, mal. Creo que entendió que era una broma. Yo espero que no. Un señor que lleva 30 años en los escenarios, pero… Y todo bien, o sea, y el tío estuvo contento. Dijo, ah, me gusta este grupo. Y de hecho volvimos a Donosti para la Tamborrada este año y nos lo encontramos en un bar. Y el tío dijo, otra vez, la Fónica Naranjo, ¿eh? Fónica. Increíble. Así que bueno, tenemos un follower ahí bastante potente, sobre todo que nos apoya y viva Maya Montero. ¿Lo he dicho ya? Perdón. ¿Cuánto tiempo lleváis tocando con esa propuesta? Un año. La verdad… Un año, sí. Un año, ¿no? Un año y… Sí, un poquito. A ver, es verdad que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Eso sí. Y… O sea, también sois una familia que se va bien. No. No, somos colegas. Como te ha podido decir bien nuestro líder, yo es que soy el líder de prensa. No, esto va así. Hay un líder. Hay cada líder ahí para una cosa, está claro. El líder de puertas para afuera y el líder de puertas para afuera. Claro, claro. Entonces, bueno, pues eso. Nos conocemos desde hace un montón y esta historia pudo nacer un poco en la calle, haciendo un poco batucada, ¿no? Pero tocando en la calle, tocando himnos populares y luego ya se formalizó gracias a una oportunidad. Una oportunidad pues que dijo alguien, necesitamos un grupo que haga esto. Hace exactamente un año, ¡pum!, un colega de mi curro me dijo, nos hace falta un grupo para un festival pequeñito, que queremos súper modesto, que queremos montar en mi pueblo, en un pueblo de Ávila, Navarra y Visca. Y me dijo, oye, ¿tú tienes un grupo? Le dije, pues la verdad es que ahora mismo no. No lo tengo, pero… No lo tengo, pero dame… Pero podría hacerlo. Dame 5 minutos. Esto es periódico. O sea, que en 5 minutos es real. En 5 minutos me llegó un WhatsApp y me dijo, oye, ¿hacemos un grupo? Y le dije, pues no estoy haciendo nada. ¿Para cuándo? ¿Para dentro de nada? Y, pues, vale, ¿y qué hacemos? Pues evidentemente, si quieres, nos preparamos 1 hora y media de temas propios en un mes. Un mes, ¿no? Sí, eso es. Es una cosa imposible. Claro. Y le dije, tengo unas canciones aquí de la oreja de Van Gogh. Pues nos trillamos todo versiones y pa'lante. Sí. Y es un poco la historia. Y creo que hay mucho bagaje… Porque tenemos todos bandas y muchos años tocando. Claro. Mucho en la calle, somos muy de música por y para borrachos. Y no habéis estado en el Festival Almenara, ¿eh? Es raro, no digo por la parte musical y porque artística. Porque no es música por y para borrachos. Es música por borrachos. Claro, pero intentamos ser profesionales, todo lo que se puede. Pues nada, vamos a ver qué nos propone Afónica Naranjo, a ver si ese día se aclara la voz y sale a la calle con su hardcore cresta del pueblo. Vamos a tener que terminar porque estamos aquí súper a gusto. Perfecto. Joder, ya ves. Pero que gracias. Muchísimas gracias, por supuesto, gracias por vuestra participación, por estar aquí, por venir a nuestra casa, que es la vuestra. Por el tiempo, por organizarlo, por el esfuerzo. Por la tortilla, por la cervecita. Muchas gracias, Emilio. Emilio, Emilio, Emilio, todos, sí, Emilio. Emilio. Gracias a ti, Emilio, también. Por... Un saludito también a Antonio, que no ha podido venir. Que está malo. Gracias al técnico de toda la gente que está organizando esto, que nunca se les nombra, pero siempre hay que… Gracias a Carles Francino por dirigir la entrevista otra vez. Sois la hostia y veréis el viernes. Y a ti, Ángels. Ángels Barceló, la verdad es… Encantado esta noche de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Dale caña. Dime que le puedo… A ver si te suena vicio un poco ahí. Ay, que se le ha trabado. Ay, no pasa nada, el remix. No pasa nada, sí. Si no, en directo nos pasa igual a nosotros, ¿eh? Dale duro a Bichi. Oh, yeah. Fuerte. Wow, ahí. Oh, yeah. Aquí estamos en este programazo especial del 18º Festival Almenara y seguimos en riguroso directo en Radio Almenara y a través del canal de YouTube. Doy la bienvenida a Virus. Buenas noches, Virus, que ha cogido los mandos relevando a Rodri, que lo ha hecho estupendamente. Free buenas. From desire, my nonsense is purified, free from desire. ¿Cómo me gusta estar aquí? Viéndote ahí con el ritmo de siempre. Me siento como en casa, la verdad, ahora mismo, en esta situación. Pero bueno, no nos vamos a ir del tema. Buenas noches, Violeta, de nuevo. Hola. Ahora entras en calidad de invitada, no de conductora. Y por eso te saludo de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas la noche? Pues nada, aquí echando un ratillo. Veo que tienes compañía. Buenas tardes, Javi. Muy buenas, ¿qué tal? Y venís en calidad de espectadores porque vais a también tener una participación en el Festival Almenara desde otro punto de vista que además es completamente novedoso porque venís a traer una feria de libros al festival, ¿verdad? Es feria, rastrillo, muestras. Los hemos ido llamando de diferentes maneras, pero viene siendo un espacio en el que invitar a amigos que hacen libros artesanos, libros raros, libros objeto, cosas que no son libros, y básicamente a disfrutar también del parque y del festival. ¿Eso es lo que le habéis llamado? Extraperlo. Extraperlo tropical. Claro, Extraperlo se llama porque hicimos una primera edición en marzo, ¿no?, del 23, en el Huerto aquí y la Radio. Mismo, aquí, sí. Y tropical, pues, ¿por qué? ¿Por qué se va a llamar tropical esto? Pues por la lentilla tropical. Entonces, bueno, esta es como la segunda incursión y con muchas ganas. Y, Y mucha ilusión de ser los novedosos y un poco los raros. Los raros. Somos los raros. Y además está muy bien que sea en un espacio público y compartido con la fiesta que es el festival en sí. Así que queremos llevar cosas relativamente diferentes, pero que están hermanadas en tanto que son como aportes culturales, ¿no? Se podría decir, desde otro lugar. Como comentaba antes, este festival hemos hecho un esfuerzo grande para que no decaiga la fiesta y desde el viernes cuando acabe haya simplemente unas horitas de descanso y pueda haber una orientación a otro tipo de público que madruga. Y vamos a estar con el parque a tope desde las 10 de la mañana. Vais a estar allí con esta feria, que es completamente una novedad, es una nueva incursión en este festival, el montar una feria de tenderetes de libros. Vais a estar allí desde bien pronto por la mañana, ¿verdad? Desde las 11 hemos convocado, evidentemente llegaremos antes para montar todo el tinglao. Ahí estáis invitados todos también, no solo a la muestra posterior, sino al echar la mano. Y ahí vamos a estar. Haremos un parón en las horas inclementes, porque claro, finales de junio, Madrid, un parque, pues de 2 a 5 y algo, pararemos para también comer y demás, y porque es probable que no haya mucha gente en el parque si da mucho calor. Pero va a estar montada luego la feria hasta... Justo cuando empiecen los conciertos un poco, ¿no? De 6 a 9. Lo que pasa es que, bueno, si la cosa y el cuerpo da, a lo mejor continuamos un poco, porque es verdad que esas horas está muy a gustito en el parque, ya empieza a no hacer tanto calor. Y según... ¿Y los tenderetes van a venir con nombre? Como tipo feria del libro, o sea, el tenderete de la editorial tal, o de la persona que edita tal cual, o ¿cómo es eso? Pues vamos a poner unos listones grandes en los que van a compartir dos proyectos de los 13, ¿no? Que están invitados. 12 o 13, ya no recuerdo, sí. Y no, a priori no íbamos a poner carteles individuales como en la feria, esos vinilos tan chulos que ponen en la feria, porque de hecho es que son mesas, no son cabinas, ¿no? Sí, casetas, no son casetas. No son casetas. Pero bueno, enseguida quien se asome va a ver y va a tener alguien que le explique qué es cada uno de los proyectos, porque además... Esto tiene también una cosa interesante, que es que no son libros normales, no son los libros de acceso normal. Entonces, el hecho de que estén ahí los que los hacen para explicarte qué es esa cosa que tienen ahí, porque algunos, de hecho, como Genoma Poético, por ejemplo, sí, están fuera del marco de lo que consideramos el libro de Gutenberg, ¿no? Es otra cosa. Hacen dados poéticos, hacen tal. Luego hay libros artesanos, merece la pena acercarse, tocar los libros... Y preguntar a la gente que los hace, porque no son cosas normales, entre comillas. ¡Qué intriga! Tenéis que ir y tenéis que ver, porque la verdad es que hay cosas muy diferentes, muy artesanas, muy primorosamente elaboradas, muy distintas. Y bueno, además, a lo largo de toda la feria va a haber también como algunas actividades propias, digamos. Sabéis que se ha lanzado el fanzine de Extraperlo Tropical para recaudar fondos para el festival, y estará allí, por cierto, y lo podréis comprar. Y es un fanzine que se recogen poemas, se recogen ilustraciones y un poquito de la historia del festival. Entonces, ¿verdad, Javi? Vamos a hacer como una presentación del fanzine en la zona de Extraperlo a las 12 de la mañana. Estamos viendo dónde, porque según dónde esté la sombra... Tenemos un parque estupendo que nos permite buscar el sitio en el momento y ahí colocarnos. Y además, como en el propio fanzine han participado más de 40 artistas, ya ha habido unos cuantos que nos han confirmado que van a estar ahí para compartir ese poema con nosotros ese día y compartir este festival tan, tan popular. Y luego por la tarde va a haber un recital de poesía de Periferias Poéticas, que estuvieron aquí el Día de la Poesía, el 21 de marzo, que estuvimos, porque yo también soy ahí miembro del colectivo, y vamos a hacer unos recitales de poesía a las 7 de la tarde. Y bueno, pues con amigos y bueno, pues son un poco las dos actividades, digamos, dentro del propio... Bueno, de la propia feria de libros. Pero tenía lógica, claro, que no solo fuera el rastrillo muestra, sino que también hubiera actividades en las que la poesía se pusiera en danza. Y en eso hemos procurado, pues eso, invitar a muchos amigos que nos presten su voz durante un rato. Exacto. Así que nada, la verdad es que pues muy contentas de... Bueno, pues de esta nueva experiencia. Esperemos que os guste a todas. Y la verdad es que a la muestra de libros, bueno, ya os hemos comentado que viene pues gente como Genoma Poético que hace libros objetos, ¿no? La nómina es estupenda. Sí. Vienen dos cartoneras de Madrid, aparte de la mía, que es una de las que estamos en la organización. Vienen tres, de hecho. Cabra Violeta, que son de San Sebastián. Sí. Viene San Sebastián de los Reyes. Ultramarina, que es una editorial que está con una pata en México, otra pata aquí en Madrid, otra en Sevilla. Vienen también Meninas Cartoneras, que son de las pioneras en eso de hacer libros desde cartón reutilizado en España. Y luego también viene Caravancine, que es un movimiento que está a tope en Carabanchel y que está vinculado a Genoma Poético también. Mm. Vienen de La Parcería, que es un espacio magnífico que está por Embajadores y que hace mucha labor con el colectivo migrante. Viene también Zoográfico, del que traemos una pequeña muestra del trabajo que desarrollaba Rodrigo, que era estupendo y al que siempre intentamos llevar a las ferias. Vienen los amigos de Logroño de 4 de agosto, de ediciones del 4 de agosto, que hacen unos cuadernitos magníficos. Llevan muchos años haciendo un festival precioso en Logroño y a su vez ese festival da como fruto unos cuadernos que estarán allí presentes. Viene también Aurora Feijó con su proyecto hermosísimo. Mae de Agua, sí. Que hace unos fanzines pequeñitos preciosos, una maravilla en la que aúna la poesía, pero también la artesanía, con una delicadeza estupenda. Estará Sesu con sus serigrafías, no sé si él en persona o sus serigrafías, pero estará ahí su arte presente, que hace unos dibujos punkis estupendos, con muchas calaveras y muy molones. También viene Burro Lector, sí. Que es una microeditorial que además está aquí en el barrio, en la zona de Bellas Vistas, que hace pues libros infantiles, ilustrados y que también creo que en un momento dado aquí en el programa entrevistamos, yo les grabé un vídeo para conocer su historia, porque bueno, han publicado autoras palestinas. Y ella es Bárbara Cáceres y hace cosas muy, muy, muy bonitas, no sé, todo, pequeñas, grandes obras de arte, ¿verdad? Muy variadas. Sí. Y sobre todo, muy diferentes, ¿no? Sí. Así que, bueno, pues os invitamos a que os paséis por la feria. Carlos, todos, todas, a la presentación del fanzine por la mañana, al recital de Periferias Poéticas. Un abrazo enorme a mis colegas de Periferias, que además estuvieron en el cuarto Festival Almenara, muy fuerte, esto hace un siglo, más o menos. Mira, estoy viendo el... ¿Ves? Es que está el cartel ahí. Y en el décimo Festival Almenara también. Yo qué sé, como tú decías, nos hacemos mayores, pero muy bien. Pero muy bien. Eso te harás tú. Oye, un respeto. Sí, pues sí, que pasa. Te dije que se hacían mayores mis rodillas, pero yo no. Claro, claro. Hombre, las canas os delatan, guapos. A mí muchísimo, y no pasa nada. Pues muy interesante esta propuesta, que será, como decía, novedosa. Es una propuesta rompedora. Estamos totalmente expectantes a ver que si la gente se asoma y qué pasa, porque realmente no tenemos ni idea, porque esto viene siendo un festival de cosas muy familiares y mucha música y muchas cervezas, pero esto es nuevo y estamos nerviositos. Bueno, pero como verás, ya hemos tenido... Claro, sí, momentos, sí, a lo mejor no tan alargados, sí, en el tiempo, pero sí que hay espacio, sí. Y luego sí que hay gente a la que le gustan estas vainas. Porque, estas vainas. O sea, así no lo puedes vender. Sí lo puedo vender así. Vale. Es como, a mí me suena bien. Claro, ¿ves cómo envejecéis vosotros? Feria de vainas. ¿Ves cómo envejecéis vosotros? Feria de vainas y poesía. Lo de extraperlo. Extraperlo. Es que antes como que lo habéis explicado, pero como a medias. Porque el extraperlo, en la época de mis abuelos, eran los que se iban a Francia a coger medicinas, claro, se cruzaban a Portugal a comprar pitillitos, no, o no, cruzaban en Gibraltar, ¿no? Ahí el café, por ejemplo, sí, lo traían, sí, de Portugal. El extraperlo era muy de la posguerra. De hecho, yo os recomiendo que miréis un poco la historia de la palabra extraperlo, que viene de Strauss y Perlon no sé qué, que eran dos tipos que hicieron aquí una estafa piramidal de la época, se podría decir. Ojo. Porque querían hacer una especie de ruleta. Vale. Y entonces sobornaron a políticos del Partido Radical, que estaba con la CEDA en el gobierno. Vale. Y entonces, de hecho, fue por lo que cayó el gobierno y luego ya llegó la último gobierno de la República y tal, por el escándalo que se creó con el famoso extraperlo, que era en sí una ruleta, ¿sabes? Y de ahí la palabra se convirtió en popular y se usó para eso, para el tráfico, el mercado negro. Así que nada, ahí vamos a estar con ese nombre tan estupendo. Sin depósito legal siempre, ¿no? ¿Qué te parece? Claro, y sin depósito y sin dejar un duro hacienda. Claro. Vamos. Artesanía. Eso es, artesanía. ¿No? Pues es, reivindicamos, ¿no? El do it yourself, el y es la cultura popular. Es contracultural, claro. Total. La poesía en sí, hacer poesía y hacer este tipo de libros es absolutamente contracultural y tenemos muchas ganas y yo estoy muy ilusionada. Y bueno, quiero dar gracias públicamente a Javi y a Aaron, porque a mí se me ocurrió la idea y dije, bueno, pues también voy a contar con alguien que sepa de esto. Y dijeron sí, dije, venga. Y gracias también a toda la organización del festival, que, bueno, también ha estado, ¿no?, también pendiente de esto y ha dicho, bueno, pues qué bien, libros claro, para... Lo han dado por suyo y yo creo que también están como expectantes, como nosotros, para ver cómo es eso y cómo se da, ¿no? Exacto. Así que nada, muchas, muchas ganas. Pues muchas gracias a vosotras por tener esa idea y por organizarlo y por experimentar en el Festival Almenara. Eso. Vamos a seguir adelante con este programita, que todavía nos queda un rato y todavía quedan propuestas por aparecer. Y estamos intentando llamar, no sé si tenemos ya respuesta. Vamos a poner un poquito de música para airear. ¿Qué tienes que airear? Dale al Dick. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, right about now, about now, about now, about now. Y aquí sigue la marcha y aquí seguimos en la radio cada vez con más calorcito y con más ganas de seguir conociendo todo lo que va a acontecer dentro de una escasa casi semana o semana y media para el 18º Festival de Almenara, que va a tener ahí lugar en el Parque Rodríguez Sahagún. ¡Qué ganas! La verdad es que ya huele a festival. Buenas noches. Ya puedo decir buenas noches porque yo creo que a esta hora ya será de noche. Buenas noches, Anita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. Pues aquí encantada en la 106.7. Sigues escuchando este súper programa acerca del Festival Almenara, que cumple 18 añazos, madre mía. Y bueno, pues... unas ganas. Huele a festival, ¿eh? Ya huele a playa y a crema solar. Total. Vamos, encima de la ventilla tropical, pues ¿qué te esperas? ¿Qué quieres? A ver. Seguimos, como digo, conociendo las actividades y te voy a pasar el testigo para que tú sigas hablando un poco con la gente, que yo hablo mucho. ¿Y a quién nos vas a presentar ahora? Pues bueno, voy a presentaros a Bea, que es una habitante de Miraflores de la Sierra, vale. Y que además participa en una batucada chulísima que van a venir a tocar al festival desde la Sierra, que se llama Samba do Alisos. Buenas noches, Bea, ¿cómo estás? Vale, a ver, vamos a repetir porque no se nos estaba escuchando mucho. Bea, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos y enhorabuena por los 18 añazos. Muchas gracias. Bueno, yo de verdad que creo que es genial que podáis venir aquí al Festival Almenara y agradezco muchísimo esa participación. Y bueno, pues Bea, cuéntanos un poco cómo se forma esta batucada, un poco vuestros inicios, cuéntanos. Pues mira, te cuento, yo antes de que yo me acoplase a esta batucada, habían empezado ellos en la Escuela de Música de Guadalís y bueno, pues por infortunios de la vida, al final la escuela de música salió a concurso y demás, y el profe Manu pues decidió hacer grupo en Miraflores de la Sierra. Nosotros la mayor parte somos de Guadalís de la Sierra, incluida yo. Y salió su grupete en Miraflores con gente que también estaba en Guadalís, en esa escuela de música, y luego aparte salió la Asociación Vecinal de Batucada de las Tablas, y entre todos formamos una, aunque los ensayos son pues en Miraflores una vez a la semana y en las tablas luego los viernes lo hacen también, pero luego para tocar nos unimos todos como una gran familia, vaya. Y al final pues surgió todo un poco pues de poder juntarnos, de poder ir pues también a movilizarnos en temas sociales, a que se nos escuche y que no tengamos que ser grandes profesionales de la música, sino gente pues que quiere pasar un buen rato, que quiere conocerse y que al final pues quiere estar ahí en el meollo. Jo, qué chulo suena, la verdad. Bueno, más chulo sonará pues en directo, claro. ¿Cuánta gente sois en la batucada, más o menos? Pues mira, normalmente en los bolos somos como una media de 20 personas aproximadamente, pero claro, lo bueno de las batucadas es que se juntan 20 y parecen 100, y eso al final pues es muy guay, ¿sabes? La energía que se crea y cómo suenan los instrumentos pues lo eleva todo a otro nivel, vamos. ¡Oh, qué chulo! Y me llama mucho la atención, Bea, el nombre. ¿Por qué Samba do Alisos? Pues bueno, samba pues porque es uno de los ritmos que se pactan, por así decirlo, en todas las batucadas a nivel mundial hay unos ritmos y unas paradas que se pactan por señas, que son las que hace el director, y de esta manera, aunque nos juntásemos España con Italia o con Brasil, pues sabríamos tocar todos en conjunto porque al final eso, ¿no? Tienes como 7 ritmos pactados y van para adelante. Y luego do Alisos es porque, bueno, Guadalís de la Sierra debe su nombre al río, al asentamiento que tenía, y justo cerca en toda la vereda del río pues hay un montón de árboles que son alisos. Entonces nos parecía pues un bonito homenaje, ya que nos juntamos allí, llamarlo de esa manera. Yo he de decir que me hace mucha ilusión este festival porque yo soy de la Ventilla. Entonces, cuando el profe nos lo dijo, yo he nacido en la Ventilla, me he criado allí y hace 9 añitos que me mudé, pero vamos, que esta batucada aquí en Guadalix me haya llevado a la Ventilla otra vez me hace una ilusión tremenda, y más en su cumpleaños de mayoría de edad, claro. Hombre, claro, un fiestón además. Jo, pues es que justo te iba a preguntar, Bea, que cómo había sido esa conexión con el Festi, si lo conocíais de antes, si algunos de los integrantes de la batucada ya habíais venido a otros festivales. Sí, correcto. Manu, por lo visto, había estado ya allí tocando también en algún festi y conocía pues a organizadores y demás. Y cuando lo dijo en clase, claro, él dice, oye, chicos, mira, hace unos meses, nos ha salido este bolo en la Ventilla. No, dijo, para el Festival de Almenara. Y claro, yo que tengo la cancioncita en la cabeza, le dije, Radio Almenara, Radio Almenara. Y entonces me miró con una cara así rarísima y le dije, tío, es que yo soy de la Ventilla, claro, he estado viendo el festival pues desde otro lado, entonces me hace mucha ilusión además poder vivirlo desde otro sitio distinto, ¿sabes? Siendo pues parte de los que animan y de los que ven de otra manera también, así pues, que fue muy guay todo. Si te miró con cara rara cuando dijiste Radio Almenara cantando, imagino que si llegaste a la parte de la Ventilla Tropical lo fliparía, claro. No llegué porque su cara hizo que parase y que no estaba entendiendo absolutamente nada, y entonces tuve que explicarle de qué iba la movida, claro. Pero se lo van a pasar genial, vamos. Y siguen siendo, ya hace muchos años que no he podido ir, pues por temas de vida y demás, pero si siguen siendo como eran antes, lo vamos a pasar, no sé si mejor incluso que cuando íbamos, ¿sabes? Hola, Bea, te saludo. Soy Carlos. No sé si has estado escuchando el programa antes, pero... Muy buenas. Hemos estado hablando esta mañana también de qué íbamos a hablar. Te saludo de nuevo y te digo que una curiosidad es que Manu tocó en el primer Festival Almenara, allá por el año 2004. En el primero, es verdad que me lo dijo. Manu me se lo subió dijo, al escenario y estuvo tocando el bajo. ¿Con quién tocaba? Con un grupo que se llamaba Los Cállate. ¿Y quién tocaba ahí la batería, Tonante? A mí me llaman Carlos Cállate, no sé por qué, pero vamos. Manu Cállate es mi hermano de banda de muchos años y tuvimos el gran honor de participar juntos en la primera edición del Festival Almenara, ahí en esas tablas tan humildes que teníamos hace 20 años. Tablas me refiero del escenario, porque nosotros tablas claro. Pocas, ¿eh? Tablas como músicos pocas en aquella época. Así que ya se lo puedes decir también a Manu, que sabes de su historia en la participación del Festival Almenara. Se lo diré, que es un tío muy grande además, y lo que consigue de nosotros todos los días con la energía que tiene en clase es brutal, ya lo veréis. Porque si en clase es increíble, cuando vamos a los bolos ya os digo que se multiplica eso por mil. Grande Manu, hermano Manu, un saludo también para ti. Muchas gracias. A mí me está dando como muchísimas ganas de aprender a tocar, o sea, pero muchas. Yo me quiero apuntar a esa batucada. ¿Cuándo van a tocar? Pues está completamente abierto a que cualquier persona que le apetezca venir, sin límite de edad ninguno, solamente que tenga ganas, no tiene que tener conocimiento ninguno tampoco. Solo ganas y buen rollo, buena energía, que se quiera unir a un grupo de personas que también somos súper majetes todos, que a mí fue lo primero que me enganchó cuando les vi tocar, era el rollo que tenían. Y cualquiera pues puede ponerse en contacto con nosotros a través de la web de Samba Dualisor y venirse a apuntarse, claro que sí. Si no es en Miraflores de la Sierra porque no les viene bien, pues en las tablas, claro. ¿Y cuándo tocáis? ¿Qué días os juntáis? Pues nosotros nos juntamos en Miraflores, son los lunes de 6 a 8 y en las tablas los viernes. Ajá, bueno, pues a lo mejor me voy por ahí dentro de poco, ya te lo voy diciendo, Bea. Pues vente, hombre, vente, que a la primera clase invita a la casa, siempre. Lo que está claro es que el 21 de junio no habrá ensayo porque ese es el día de la gran participación de Samba Dualisor en el Festival Almenara. Claro que sí. Habrá ensayo, porque como nos encanta no perdernos los ensayos y estamos tan enganchados, habrá el ensayo de las tablas, tendrán su ensayito y después iremos directos corriendo para allá para poder tocar y animar eso también. Eso sí que es motivación. ¿Y alguna vez habíais tocado en un festi? Pues que yo sepa hasta ahora, ¿no? Bueno, hemos tocado en sitios muy distintos, claro, pues hemos tocado en el día que se celebró de la carrera por la mujer, hemos tocado en coles, hemos tocado pues aquí en los pueblecitos cuando hay fiestas y demás, pues animar un poco maratones, cosas así, pero en un festi como tal, nosotros no. Entonces estamos también pues eso, ¿no? Muy emocionados y nerviosos porque al final pues es diferente, claro, el público es diferente también. Eso mola mucho, ¿no? Que luego cada sitio al que vas, la energía y lo que te encuentras es muy distinto. Oh, pues muchas gracias, Bea. Y la verdad es que estoy deseando escucharos y creo que nos vamos a venir muy, muy arriba Porque yo creo que a la gente que viene al festi este rollo le va, ¿eh? El rollo batuquero. No sé qué opinas tú, Carlos, que llevas más tiempo, pero yo creo que sí. No, yo no voy a opinar porque yo no soy imparcial en este tema. Mira, yo no llevo mucho en la batucada, ¿eh? Solo llevo medio año. Y he de decir que para mí es un sueño cumplido. Desde que era muy pequeña siempre quería apuntarme a una batucada y no lo hacía. En Madrid me daba mucho vértigo y demás. Y al verles a ellos así tan en familia y un grupo un poquito más reducido, me animé. Y he de decir que yo creo que una batucada es siempre el alma de todas las fiestas, para abrir o para cerrar, que la gente lo recibe de una manera brutal, ¿sabes? Y se pone a bailar y la energía que se genera, no sé, ese sentimiento de comunidad, ¿sabes? Que te da en la percusión y cómo te hace vibrar todo, hay que ir a vaso medio vacío para no derribarlo entero por ahí. Bueno, pues nada, yo ya voy calentando para escucharos ahí a tope en el Festi de Almenara. Y muchísimas gracias, Bea, por habernos atendido este ratito. Muchísimas gracias a vosotros por la llamada, por darnos a conocer y por invitarnos a ese maravilloso festival, que no puedo decir otra cosa, claro, siendo del barrio. Nos vemos muy pronto y espero que lo disfrutéis vosotros y toda la gente que vaya para allá, que se anime, claro. Gracias, adiós. Un beso muy fuerte, chicos, chao. I won't ever slack up, punk, you better back up. Try and play the role and you're the whole crew will act up. Get up, stand up, come on, throw your hands up. If you got the feeling, jump up, touch the ceiling. Monstrous or funk up, someone's talking junk. Yo, I'll bust them in the eye, and then I'll take the punks out. Feeling funky, amps in the trunk, and I got more rhymes than this cops at a Dunkin' Donut shop. Sure enough, I got props from the kids on the hill, plus my mom and my pops. I came to get down. So get down to your seat and jump around, jump around. And the Bible's got songs, and just like the prodigal son, I've returned. Anyone stepping on me, you'll get burned. Cause I got lyrics, but you ain't got none. If you come to battle with a shotgun, but if you do, you're a fool. Cause I do to the death, trying to step to me, you take your last breath. I got the skill, come get your fill. Cause when I shoot the gift, I shoot the kill. I came to get down. So get out your seat and jump around, jump around. Bueno, pues aquí seguimos y espero que os estéis, pasándolo súper bien, escuchando todas esas actividades y grupos y gentes buenas que van a venir al Festi de Almenara el 18, Festi de Almenara el día 21 y 22. Y nada, pues espero que también os cuidéis muy bien las espaldas para no tener lumbago ni nada de eso, ¿verdad, Ges? Buenas tardes, Ges, del Monstruo del Lago. Cuidado con el peso que cogéis. Eso, cuidado con el peso. Pues tenemos aquí a Ges del monstruo del lago, que bueno, pues este chascarrillo está patrocinado por su grupo, ¿verdad, Ges? Eso es, basado en hechos reales. Porque cuéntanos, ¿qué tipo de canciones hacéis en el Monstruo del Lago? Nosotros hacemos sobre todo música para desahogarnos, para contar un poco lo que nos está pasando, y lo hacemos básicamente por nuestra terapia, porque lo necesitamos. Si no contamos las cosas, explotamos. Y no nos mola tampoco acabar explotando. Entonces, nada, pues Rubén, que el que no han podido venir hoy, él trabajaba en un almacén de logística, y a raíz de venir un día con un lumbago increíble que no podía ni coger la guitarra ni las cosas, dijimos, tío, ¿por qué no hacemos una canción para cagarnos en tu jefe y contar tu situación? Y así surge la mayoría de canciones. Jo, pues la verdad es que he empezado con ese chascarrillo porque de verdad me ha impactado esa canción profundamente, ¿no? Y me está gustando bastante escucharla. No sé si la tienes por ahí, Virus, que claro. La podamos ahí. Sí, ¿eh? Sí, sí. Vale, dale. ¿Le doy? Sí. Ya tengo un contrato. Bueno, pues maravilla de canción, como estáis escuchando, y la verdad es que yo os animo muchísimo a que vengáis a ver el próximo día al Monstruo del Lago, al Festival de Almenara, porque es que es especial escuchar esas letras, ¿no? Depresión y sonrisas, que me decías, Ges, que es una forma casi pues de dejar las penas ahí, ¿no? E incluso reírse un poco de ellas, ¿puede ser? Sí, nos gusta ser un poco ácidos y sarcásticos con todo lo que hacemos. Vale, ¿y por qué el Monstruo del Lago? A ver, cuéntanos por qué ese nombre. Sí, la historia surgió de casualidad, yo creo, como casi todos los grupos que se les ocurren las cosas así porque tienen que pasar. Y es que íbamos a grabar una live session en mitad de un sitio que supuestamente tenía lago, que luego fuimos y no había ningún lago de ningún tipo, había un charco. Y no teníamos nombre del grupo, entonces dijimos, oye, si ya acabamos de grabar en un sitio que hay un lago, ¿por qué no lo llamamos el Monstruo del Lago? ¿Pero quién nos había engañado? ¿Qué era? No sería Leganés, ¿no? No, no, suena... no. Vale. No, no. Es que yo cada vez que voy a Leganés es una decepción porque ni hay lago ni Ness tampoco, ni Ness. Claro. Bueno, hay una rotonda con un monstruo del lago Ness ahí gigante, o sea que... Eso sí, pero es falso. Sí, claro. Como el lago vuestro. Eso es. Bueno, o sea, que os estafaron y de ahí salió el nombre. Claro, es que lo hacíamos de una manera todo muy underground y ni siquiera los que nos iban a grabar se informaron de dónde íbamos, ¿sabes? Dijeron aquí que en el Google Maps sale una cosa azul, pues habrá un lago, ¿sabes? Y no. Y era un charco feo, ahí mugriendo un charquito, poco. Sí. Bueno, ¿y por qué os habéis animado a venir al Festival Almenara? ¿Qué esperáis del Festi? Cuéntanos un poco. O sea, a nosotros nos hace mucha ilusión porque es que en principio nosotros íbamos a tocar hace, no sé si hace 2 años, en la caseta de La Piluca, no pudo ser. A raíz de eso empezamos a hacer relación con Virus y a conocernos un poquito más, a ir formando parte de los eventos de La Piluca. Y nos hace mucha ilusión retomar ese concierto que no pudo ser en un festival como Almenara, que es súper guay, del que nos han hablado un montón de veces. Bueno, y que además cuenta con la participación súper activa de La Pilu, que le vamos a mandar un abrazo fuertísimo a toda la gente de La Pilu. Y nada, pues la verdad es que yo tengo muchas ganas de escucharos en directo porque de verdad que me he quedado prendada con esas letras increíbles que he ido escuchando estos días. Y nada, no sé si aparte de ese intento fallido de tocar en el Festival Almenara otra vez, ¿no? Y de tocar en La Piluca, más dicho. Eso es, sí. Se me ha ido la olla. ¿Habéis tocado en algún festi alguna vez? Sí, hemos tocado en festivales, pero son cosas así muy pequeñitas y locales. Algo así bastante tocho a nivel de infraestructura fue en Aranjuez, en el FestiJack, que también fue un festival que me hizo mucha ilusión porque es de donde yo soy, en mi pueblo, Aranjuez. Ajá. Y desde hace años había visto cómo formaban ese festi y yo siempre había como dicho, joder, yo quiero tocar aquí en algún día de mi vida. Y sucedió. Estuvo guay porque tocamos una plaza de toros ahí todo tocha. Hicimos nuestro momento reivindicativo cantando el torito guapo para rendir honor a los toros que habían muerto ahí. Y estuvo muy guay, la verdad. Tocamos con grupos guays, con expresidentes, y estuvo muy guapo. Cuando tocáis para gente que no os ha escuchado y tal, ¿no? Pues en este caso seguro que había gente que sí que iba pues a apuesta sí, y tal. Sí, la familia, los colegas de ahí. Y habría gente que a lo mejor pues estaba en ese momento... ¿Qué caras observáis en el público? No sé si te has percatado. Sí, hay de todo. Hay veces que vemos músicos que van contando compases porque nos mola hacer cosas raras. Siempre hay como tres o cuatro de brazos cruzados al fondo haciéndose así como, guau, tú, sí, mira, mira lo que han hecho. Mira, ta. Se identifican, ¿no? Los que están de dos en dos con los brazos cruzados mirándote así y haciendo así con la cabeza, eso saben tocar. Y mirando es la pedalera. También, los que vienen a mirar los pedales. Sí, porque son de hacer muchos sonidos variados, ruiditos. Y... Mirando es la pedalera ha sonado un poco como así, un marrano. Bueno, sí, pero también nos la miran. Nos miran todos. Pero sí que es verdad que hay un poco de todo y sobre todo lo que siempre conseguimos es sorprender a la gente, que eso es algo que toquemos donde toquemos, viene gente de todas las edades, de toda la gente que te puedas imaginar, a decirnos que le ha sorprendido mucho lo que hemos hecho y que no habían escuchado cosas así de hace mucho tiempo. Entonces mola. Está sonando de fondo esta canción que se llama Depresión y Sonrisa, ¿no? Depresión y Sonrisas. Dale. A ver si la podemos escuchar un poquito. Vivir es un regalo que nunca les pediste. Mi vida no se arregla con nuestros tristes. Termina, dame endorfinas o mi vida se termina. Líquida pastilla, mi merienda favorita. Y me parece muy chulo este tema, que además eso, pues lo que nos decías al principio, ¿no? Pues la música al final también es una forma de expresar pues todas esas cosas que estamos sintiendo. Y a mí, escuchando esta canción, la verdad es que lo que me viene a la cabeza es esa obligación casi de ser súper felices a todas horas y de eso. Que se nos vea súper contentísimas y contentísimos. ¿Y por qué, no? Eso. O sea, he acertado con eso la interpretación. Es. Vale. Cuéntanos un poco. Sí, esta canción surge un poco de echar la vista atrás y observar el caso de un amigo que era muy amigo mío, que yo notaba que él estaba siempre poniéndole al mal tiempo buena cara y eso no le estaba haciendo bien. Y hace poquito pues me enteré de que efectivamente él había estado sufriendo depresión muchos años y eso me chocó tanto y me jodió tanto que dije, ¿por qué tenemos que estar viviendo esta depresión sonriente? Que de hecho la llaman así en psicología. En la que hay que estar siempre buscando el lado positivo, si sonríes atraerás las sonrisas, no sé ya, qué, si Mr. proyectas... Tu, eso, el puto Mr. Wonderful. Claro. Entonces, decidimos pues también hablar de este tema. ¿Cuánta gente...? O sea, ¿es que hay algún psicólogo en el grupo o algo así? ¿O es que no, pero sufrimos todos nuestras cosas. Os interesa este tema y ya eso está. Es. ¿Cuánta gente sois en el grupo? Somos cuatro. Vale. Y, ¿pero qué ocupáis? Pues bueno, yo hago la guitarra, canto también y casi todas las letras salen un poquillo de mí. Siempre ponemos todo en común porque también nos mola que como que el concepto de la banda sea muy de banda. Entonces es cierto que todas las letras que yo hago se las paso a ellos para que pasen por el filtro también porque hay cosas que pues igual no les hace gracia o debatimos sobre si son temas que tenemos que tocar o no. Pues sin ir más lejos, esta canción de Depresión y Sonrisa iba a ser sobre feminismo y masculinidad tóxica. Y dijimos, oye, igual ese altavoz no nos pertenece, vamos a hablar de otros temas que también sí que nos llegan y por eso cambiamos el tema de la canción. Era otra letra totalmente distinta y estaba toda construida. Entonces sí que nos mola ir pasando un poquito por todo. Luego está Rubén, que es el guitarrista y un poco ingeniero de sonido, el que busca los soniditos, los rollos y está ahí un poco a la cabeza de producción. El de los codazos. Sí, es el... Y el de las camisas. Sí, el que se abre las camisas. ¿Son feas o cómo? Porque, ¿qué pasa ahí con es esas todo, camisas? ¿No? Sí, tiene un armario variado. Vale, variado es difícil de ver. Sí, okay. De palmero, tiene un poquito camisa de todos los rollos. El poncho. Genial. Tiene poncho, o sea, también, sí. Pues en el Festival Menara, que es la Ventilla Tropical, se tendrá que traer unas sí, palmerillas sí. Ahí, sí, unos plátanos, no sé. Haremos código de vestimenta tropical, obvio. Muy bien. Y que continúa, sí. Perdona que luego, te he cortado. Luego tenemos a Güences que está en el bajo, que está es un poquillo ahí el esqueleto que hace que todo tire y que tenga la caña que tienen los temas, porque casi todos son impulsados por el bajo, aunque hay mucho guitarreo, el bajo está ahí muy presente. Y tenemos a Arturo de batería, que acaba de llegar a cenar. O sea, lleva con nosotros un año que le hemos explotado de gira, que no paramos de tocar casi prácticamente todos los fines de semana, así que ya tiene más tablas que nosotros en la banda casi. Qué guay, qué guay. Pues nada, deseando escucharos, yo creo que ya estamos llegando al final de la entrevista. Y nada, espero que, bueno, pues que este festi os dé como un subidón tremendo, igual que le va a dar a todo el mundo que os escuche, porque la verdad es que es muy buena la música que hacéis, lo tengo que decir, soy muy fan. En directo molamos más, en directo molamos más. Sí. O sea que... Yo dije, en directo molan más. Mucho más. Sí. Más, no, en disco molan, pero vale. En directo molan más. Directo y si les miramos guay. Las, ¿cómo es? Las... Las pedaleras. Las pedaleras, sí, sí. Más todavía. Venir a ver nuestras pedaleras. O ser benfuces. Eso. Pues muchísimas gracias por haber estado en este ratito de radio. Y nada, nos vemos en el festi. Muchas gracias. Las pompas. Bueno, yo es que estoy aquí flipando porque estoy escuchando de fondo así como ruiseñores, una ruiseñora, señora. de Lola, Ruiseñora Lola. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, pues fenomenal. Bueno, bienvenida Marta de nuevo a este estudio que ya conoces de unas pocas veces, ¿verdad? Pues sí, encantada. Y nosotras pues encantadas y encantados de tenerte aquí de nuevo a esta voz privilegiada y maravillosa, que además de eso pues hace unas cosas para gente menuda, ¿verdad? Que es increíble. Sí. Para gente menuda y para no tan menuda. Cuéntanos, cuéntanos. Porque cuando hice el cuento de la Ruiseñora Lola, yo soy profesora de música, trabajo con peques desde hace un montón, con el tema de la música, y estaba cansada de estas canciones infantiles, ¿no? Y se acabó. Entonces es como, no sé, subestimar un poco al niño o a la niña, ¿no? Y quise pues hacer un proyecto en el que pudiera presentar pues temas que le gustaran también a los adultos, ¿no? Entonces la Ruiseñora Lola mezcla muchos estilos de música. Hay un blues por bulerías, hay un cha-cha-cha, hay una balada por soleá, hay un medio country, hay un reggae que pasa swing, y todo con musicazos, porque yo trabajo en la Escuela de Música Creativa. Estoy rodeada de musicazos y tuve el honor de grabar el disco con musicazos. Musicazos que han plasmado ahí sus solacos de saxofón, de contrabajo. Entonces es para peques, pero también para no tan peques. O sea, es un proyecto de peques para papis, también para la familia entera. Para la familia entera y además fomentando la buena música. Eso y es. La educación un poco musical, ¿no? Que a veces... Es verdad que estos espectáculos infantiles y para toda la familia, pues al final se prima el entretenimiento y dejan un poco de lado la calidad musical, ¿no? Que es un poco lo que nos estabas contando. Total. ¡Jo, pues qué chulo! Y bueno, pues vas a estar el sábado, ¿no? Uh-huh. ¿A qué hora? A la una, animando el cotarro. Espero que no haga mucho calor ese día y si no, pues nada, lo pasaremos igual de bien porque además creo que hay una cosita ahí luego para refrescarnos. Bueno, el caso es que vas a estar ahí a la una pues haciendo tu espectáculo, que además tiene también, aparte de esa cultura musical y esa transformación del espectáculo infantil, no solamente del ocio, sino también de aculturar, ¿no?, a los niños y niñas y familias en la buena música. Además de eso, vas a contar unos cuentos. Vamos a ver, la Ruiseñora Lola es un cuento. Ajá. Only one. Uno solo. Es uno solo. ¿Vale? Sí. Es un cuento que escribí para trabajar las emociones. Vale. Vale. Entonces, en el cuento, pues, la Ruiseñora Lola habla de cómo gestiona sus emociones, cómo gestiona su enfado, su miedo, su tristeza. Y aparte meto ahí filosofadas mías de vida. En el parque, yo estoy pensando que por el lugar que es... La Ruiseñora habla de una escenografía bastante grande, muchas marionetas y muchos cachivaches. Entonces estoy pensando hacer como un resumen de lo que a la Ruiseñora Lola más le gusta, más le motiva, y eso enlazarlo con, sobre todo a nivel musical, porque yo creo que los niños en un parque van a enganchar más con la música que atender a toda una historia de cuento, que en un parque hay tantas estímulos. No le van a prestar la suficiente atención. Claro, no van a poder. Yo lo suelo hacer esto en teatros, ¿sabes? Con unas luces, que de repente quedamos un túnel, se apagan las luces, ta, ta, ta. Entonces el otro día hablando con Candela, digo, es que tampoco tiene mucho sentido llevar todo un despliegue de medios para que luego los niños... pues no estén tan metidos en la historia. Entonces creo que va a funcionar mucho más que haya un diálogo, me va a llevar a la Ruiseñora, eso sí, y que haya un diálogo de la Ruiseñora con los peques, de qué es lo que le gusta a la Ruiseñora y compartirlo con los peques para ver si coinciden los gustos de la Ruiseñora Lola con la de los peques, y esos gustos y estas cositas que nos va a contar la Ruiseñora Lola que den pie a las canciones. ¿Y qué tiene esa Ruiseñora Lola que tanto engancha a los chavales y chavalas? Pues que es muy bonica. Es bonica. Es muy bonica porque se tiene una filosofía de vida muy bonica. Y es un poco ella, artista, ella también. La ruiseñora Lola, o sea, ama el arte. Un poco coplera, igual. Vamos a ver. Mira que no me suelo yo poner en mi casa a Lola Flores, pero me parece... A ver, Lola Flores... Lola Flores. Me parece muy grande este personaje que ha existido en España, que existió en España. Entonces, un buen día me vino la frase, érase una vez una ruiseñora que se llamaba Lola y llevaba traje de cola. Me vino así separeado, sin haberlo esperado. Entonces me imaginaba, pues eso, ¿no? La similitud de la cola de las folclóricas, sí, con la cola de los pájaros. Entonces me imaginé la imagen de un pájaro que su cola fuera la cola de un traje de flamenca, ¿no? Que al final no salió así, porque todas las marionetas de la ruiseñora Lola están hechas al final con material reciclado que pueden hacer los peques en casa. Entonces no salió tan profesional la cola. Salió con cosas que puede hacer el niño o la niña en casa. Bueno, pero también ahí pues se le está dando un mensaje, ¿no?, a esa chavalería, que hay que reciclar, total, que se puede reutilizar. Total, total, total. De hecho, cuando el virus este, yo estaba en Mallorca. No el virus este que hay aquí, sino otro. Cuando apareció el virus en nuestra vida, pues yo estaba en Mallorca y me dijeron de hacer la ruiseñora Lola por redes, para niños que tenían el cumpleaños, que estaba todo el mundo confitado en casa, ¿no? Y yo pude en Mallorca hacer el cuento. ¿Por qué? Porque las marionetas están hechas con material reciclado. Y esto que le digo yo cuando termina el show a los niños, oye, que la ruiseñora Lola es un globo y se puede hacer en casa, que las brujas es un tetabric y rollos de la cocina, se puede hacer en casa, que las hormiguitas es dos globitos de agua y un rollo. Y entonces pues dije, mira, pues ahora me ha venido bien, porque pude hacer vía internet la ruiseñora Lola con marionetas que yo me creé ahí en Mallorca. ¿Y qué nos va a contar un poco la ruiseñora Lola? ¿Hay un hilo conductor que va guiando la historia? Pues como te digo, sí, hay un cuento maravilloso, pero esta vez se va a modificar. La ruiseñora Lola nos va a contar sus gustos. Sus gustos, qué hace cuando tiene miedo, qué hace que no le gusta enfadarse y qué hace cuando se enfada. Que le gusta mucho el agua, y esto va a dar pie siempre a una canción. Que le gusta a sus amigos, que le parece muy importante el tema de la amistad. También nos va a hablar de amor, ¿no? En este momento en el que estamos bombardeados de verdad, porque al fin y al cabo todos somos uno, ¿no? Y entonces están bombardeando bla, bla, bla. En lugares que parece que están lejos, pero están cerca, ¿no? Entonces ella nos va a cantar un tema que se llama El chaparrón de amor, porque a la ruiseñora Lola le gusta la paz, no la guerra, ¿no? Y entonces está deseando que, por favor, caiga un chaparrón de amor. Ojalá, ¿no? Sí. Que eso de verdad... al final, pues la ruiseñora Lola tenga toda la razón del mundo. Y me parece fantástico, pues que... Al final, ¿no crees que a los chavales, a los niños, a las niñas, se les trata a veces como si no estuvieran en este mundo, como si no se enterasen de nada? Porque hay edades en las que no te enteras de mucho, porque no tienes esa comprensión, pero eso no significa que no te afecten las caras que ves a tu alrededor, las cosas que ves a tu alrededor, lo que escuchas. Yo creo que a veces no entendemos muy bien o no queremos comprender que los niños y las niñas... sí que se empapan y que sí que van absorbiendo todas esas emociones que a lo mejor tienen a su alrededor y que nadie les explica. Totalmente. Yo digo que la fase de la infancia pues es una fase más del ser humano y aunque sean pequeños, son bonsáis de lo que son, de lo que van a seguir siendo, ¿sabes? Entonces, como decía Antonio Lizana, que me encanta este músico, en un tema, dice, si el árbol supiera que en la semilla, ahí en la semilla, iba a estar la información para vivir toda una vida, ¿no? Entonces, el niño es la semilla y claro que se entera de todo. Se entera de todo dentro de la barriga de su madre, o sea, imagínate. Pues sí, la verdad es que yo creo que desde el principio. Vamos a escuchar un poquito de lo que haces, Marta. Muy bien. Y nada, pues vamos a ver. Vamos a salivar casi, a tener Venga. Muchas ganas de escucharte. Fenomenal. Sí, sí, porque. Ah, respaldo, ¿qué pasa? Perdonad, pero se nos da el tiempo. ¿Cuántos quedan? Un minuto. Y queda un grupo. Por abrirnos a las 11 de la noche. Bien. Y hay que recoger y subir cosas. Sí. Está fenomenal. Sí. Pero, si solo queda un grupo y son del semi. No, queda un grupo, queda la despedida, queda recoger, queda subir trastos arriba, queda una hora. Y hay gente que vive lejos de aquí. Ah, yo quiero decir algo de anfetamina. Está esperando yo ya. Ana, que se nos da el tiempo. Pues abro. Bueno, pues ahí cacharreando con la cocina y tocando todas las cosas, las tapaderas, las cucharas, todas las cositas. Vamos a despedirte ya, Marta. Muchísimas gracias por este ratito aquí de radio para explicarnos pues cómo es esto de la ruiseñora, que me parece increíble, la ruiseñora Lola. Y nada, con muchísimas gracias de poder disfrutarte el sábado 22, que me hago un poco de lío, perdón, a la una de la tarde, y poder ver esas caras de felicidad que seguro que hay en todas las personas que te estén viendo y escuchando. Muchísimas gracias. Un placerazo siempre estar aquí con vosotros, compartir y aupa el festival, aupa la mañana, aupa todos los que, todas las que estáis aquí organizando esta maravilla. Pues muchísimas gracias. Gracias, Marta. Gracias a vosotros. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Si le das el relevo a Ana, si Ana quiere. Si Ana quiere. Ana, ¿le quieres dar el relevo a Carlos? Voy a dejar la televisión. ¿Por qué? Porque no se lleve bien. Poner los cascos para meteros en una experiencia de radio. Carlos está preguntando por qué virus. Ahí estoy. Nico Tabagoro, estudiando. I'm not looking for trouble, I'm looking for love. Cuando queráis. En 3, Peña, abro micros, estamos en 3. Y entramos aquí en esta recta final de este programa especial del 18º Festival Almenara. Qué placer estar aquí, cuánto calor, cuánta gente ha pasado por aquí ya, y ya creo que han sembrado bien las ganas de estar el día 21 y el día 22 de junio en el Parque Rodríguez Sahagún, en este 18º cumpleaños, en esta mayoría de edad que va a hacer el Festival Almenara. Y vamos ya a pasar al último grupo que va a cerrar el Festival Almenara, va a tener el honor de cerrar el 18º Festival Almenara. Buenas noches, Sally Brown. Buenas noches. Hola. Aquí estamos con Semi. ¿Qué tal? Buenas noches, Semi. Es una cara conocida. Aquí no le veis la cara, si no estáis mirando YouTube. Pero ¿pero qué cámara? La radio. Ahí está la sí. Cara. Hola, mamá. ¿Y con qué más viene, Semi? Pues vengo con Pepe. Hola. Y con Pepe. Buenas noches, equipo. Bienvenidas las personas a este especial del Radio Almenara, del 18º Festival Almenara. ¿Y por qué tenéis este honor de cerrar el festival? ¿No será que tenéis enchufe? Pues no lo sé, o sea, porque en realidad para tener enchufe hace 10 años que no tocamos. Y bueno, sí, nosotros tenemos, o sea, somos parte del colectivo. Ahí quería yo llegar. Uno de los guitarristas y yo mismo tenemos el que probablemente sea ahora mismo el programa más puntero de la emisora, que se llama Vagos y Maleantes, y que tiene muy poca escucha, pero está a la vanguardia de lo que es el arte radiofónico. Y yo creo que por ahí, un poco por compasión, por las pocas descargas que tenemos, pues nos han dejado cerrar. Hay que decir que Vagos y Maleantes se emite desde curso directo también en Almenara, son los programas de la parrilla actual. Sí. ¿Qué día lo emitís? Pues es un martes sí y otro no. Entonces, pues depende. Si toca. Entonces, este martes emitimos, pues el que viene no. Bueno, yo quería hacer una muestra de cuando coges en el micro, pues la magia que se produce alrededor de las ondas electromagnéticas, que dice cuatro chorradas y se convierten en cosas. También, sí, pero bueno, forma parte de nuestro... Es la gente que de aquí, ¿no? Es el arte de Almenara, ese sello, yo creo, característico de la emisora. Intentaba yo conducirte a que me contaras que Sally Brown cumple nada menos que 20 años. Sí. Sois invitados a esta gran fiesta. Por eso, una de las razones es porque, aparte de ser de la casa, estáis de aniversario. Sí. Vamos a dar un poquito de voz también a otra gente que claro, sí. No tenga tanto miedo a mí como tú. Vale, pues, sois del grupo, ¿no? Sí, o sea, yo llevo... Sois del grupo, de verdad. Sí, yo llevo poquísimo también, llevo 20 años. ¿Tú eres miembro fundador también? Soy fundador, sí. ¿Y tú, Aizka? Yo casi fundador. Casi fundador, ¿no? Es el más nuevo. Uh-huh. Y es vasco. O sea que... Con J. Bajo, o sea que lo de los 20 años, o sea, mínimo, tienes 27 o 20, por ahí. Cuando empezamos a tocar, todavía llevaban chupete. Claro. Y pañal. Pero saluda a la cámara para que la gente vea cómo de joven eres. Es que no sé por qué me parece más joven que Semi. Qué cabrón. ¿Cómo es lo que lo dices? No, ojalá llegues a la edad que aparentas. Total, que un día hace 20 años decidiste juntaros. Sí. Tocabais la guitarra de abajo arriba, de arriba abajo, y tenéis una serie de flechas del ska chichón. Sí, bueno, en realidad nosotros yo creo que lo que nos gustó siempre fue los hombres G. A mí me gustaba Platero y tú mucho. Claro, o sea, ese es el rollo. Y como no podíamos llegar... Bueno, yo también, sí que es verdad que tiraste del más músico de todos, ¿no? Sí, bueno, Pepe es el único que sabe leer partituras. Yo estaba estudiando, de hecho, el grado medio de saxofón. En 20 años de grupo es la única persona que sabe leer partituras. Sí. ¿No? Y por culpa de Semi, pues dejé los estudios. Qué bien, no sabes esto. O sea, y me lo guardas. Todas esas tardes de parque, ¿no? Pero sí. No, pues nada. Pero, o sea, ¿de verdad es este...? No. O sea, de hecho, en realidad, no. Fue... Es como el oído de la iglesia. Sí. Fue por el trabajo, en realidad. Pero bueno, ya sí que aprendí mucho cuando empecé a tocar en una banda. ¿Conmigo? Contigo. Joder, es que soy un pozo de sabiduría. Bueno, huyas. ¡No huyas! Creo que lo mejor es que escuchemos un poquito de Sally Brown. Sí. Para ver de qué va vuestra onda y vuestro rollo. Una puta mierda. Le vamos a dar caña a El Mundo está Jodorowsky. Ahora seguimos hablando. Vale. Pero no sé si está grabado así. Tengo una cola de timbal ese en la grabación. No, es maravilloso. ¡Hostia! 500 minutos. Pensaba que era... Sí. Ya está. Eso, me fui a la venta a grabar con los pitmaneros, ¿no? Pero una vez en el tiempo. Esto suena genial. Y grabó unas teclas. Ha habido 20 bajos, un teclado. Mucho bajista. Ahora que no. Hasta ahí 38 tienen, les quedan 9 minutos. ¿Cómo que entrevista? Si son 10 tampoco vas a nada, ¿no? No, porque si no se me van a quejar a la Marta, que está que me cortaba. Ah, que vamos, lo único que a los que le piden el tiempo. A lo mejor tienen un minuto más porque son los últimos. Son los últimos. No, pero estás haciendo de puta madre. Se están haciendo caso a todo lo que está diciendo. Se está haciendo muy bien. Me ha quedado fuera de juego. Mira, que no, puta mierda de YouTube, que no le he configurado. Bueno, me está oyendo ahora, se me está oyendo. ¿Qué habrá aprendido, tío? Discord no ha iluminado. Bueno, hay que tener el OBS instalado, que no lo tenemos instalado, para configurarlo bien. Venga, vamos, se acaba. En 3, 2, 1. Sorpresa. Ahí sonaba ese primer corte del disco Viva la Pop. Tengo una pregunta, ¿por qué no estás en la portada, Semi? Porque estaba viviendo en Francia. ¿Y ya no eras de grupo en esa época? ¿O es no, no, sí era de grupo, pero estaba viviendo en Francia. ¿No podían haber mandado una foto desde...? Planteamos poner un cuadro encima, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí. Está grabado por ti, pero no estabas para la foto. Que te diga, Pepe, yo es que no tengo la foto. Cuéntame. Del Viva la Pop, ¿no? Sí. Sí, lo grabamos, sí. Ahora en el micrófono. Semi lo grabó, pero estaba en Francia. Entonces, en la portada sí que pensamos en poner un cuadrito en la pared detrás que saliera él, pero pues, como somos así de desastre, pues no lo hicimos. Está guapísimo. Qué guapísimo. ¿Y tenéis? Es que tampoco podemos contarlo mucho más, ¿no? Es que no... No sé. Somos honestos. Claro. No hay... Yo lo que no sé es la turra cosa, pero al resto. No hay un ápice de epicidad en esto. Claro, o sea, aquí ética la justa. No sé, claro. Si era chaval este muy joven, ¿qué piensa? Vaya, sus 27. Claro. Muy 27. Durante el 27, dice. 27. Bueno, y otra pregunta. ¿Sally Brown es por la canción de los especias o por el Nupi? Bueno, pues hay que decir que en realidad la canción no es de especias. Creo que es la única versión que hemos intentado. El original es de Lorelai, que es por la versión que hicieron Batmanes, pero luego resulta que Sally Brown es un... A más allá de Charlie... Pero los especias la tocan también, ¿no? No sé, pero es una... En realidad luego resulta que es una especie de personaje súper mítico en la mitología antillana, es una especie de pirata pendenciera, mujer de malvivir, y nos pareció genial, porque nosotros no somos nada de eso. Pero os ponéis el nombre pues un poco con ese doble sentido, ¿no? Más por la canción. La canción, sí. El nombre, y nada que ver entonces con el nombre, ¿no? Nada que ver. Yo creo que pero la broma lleva años. Yo creo que en general en Sally Brown, hablando por mi parte, nada tiene nada que ver. O sea, no. Todo. O sea, es que en realidad, pues, o sea, esto es como no, pues ¿qué haces? Pues montas un grupo, ¿qué nombre le pones? Pues mira. ¿Qué canción estoy escuchando? Es Sally Brown. Sí. Pues ya está. Pues ya sí. Sí, es que todo. Es que en realidad sí, la banda desde el inicio ha sido así. Es como, pues esto, pues adelante. Vamos a pasarlo bien. Gran canción de los hombres G, bueno, sí, que voy a pasar, es verdad. Claro, es, que todo, es todo circular. Es un círculo. O sea, este chaval no lo entiende porque es del País Vasco. O sea, pero lleva por lo menos 27 años en España. Sí, a su disgusto, ¿no? Pero es por lo que decimos que somos una banda internacional. Y no, entonces no sé si el chaval, o sea, hombre G. Sí, hombre. También es verdad que llevamos unas cuantas horas aquí. Hombre es de la España. Bueno, ¿qué más preguntas? ¿Qué queréis saber? Yo es que conozco también a Jorge, al compañero que no ha venido, ¿no? Falta dos componentes más. Pero Vázquez. Iba a venir. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, que vino el martes. Claro, no sé, iba a venir hoy y de repente había gente y dice, yo no voy. y tienes algunos transportes que lo cuentas, ¿no? Claro, y no puedes gastar un ticket de más. Pero sí que es verdad que así. Porque lo tienes semanalmente calculado. ¿No? Porque se le queda impar el Metrobús. Claro. Y como ya no funciona el truco del papel de fumar, pero. Eso es. Pues ya. Pero no, o sea, dijo que iba a venir. Dijo que iba a venir, pero luego dijo algo ininteligible y ya está. No, yo lo decía por eso, porque como Jorge también es tu compañero en Vagos y Maleantes, sí. Pues al final pasáis un montón de rato juntos y sí. Es una actividad artística bastante rato. ¿Cómo afecta eso al resto del grupo? Felicenos. Positivamente, yo creo. ¿Acabas de pasar la pelota? Claro, ¿cómo nos afecta eso? ¿Qué te parece? Yo celoso para nada. ¿Cómo tirar a la mesa? No, hombre, al final compartir tanto tiempo. Chavales que camelen lo que. Sí, camela bien. Camela bastante bien. O sea, el resto de grupos y tuyo que se han vendido de puta madre. Nosotros no queremos. Nosotros no, estamos en contra de la comercialidad. O sea, queremos que vengáis al Festival de Almenara y queremos que no vengáis a vernos a nosotros. Bueno, bueno, si hay gente, sí. Hay que decir que no es la primera vez que tocáis. No. ¿Vosotros también tocasteis la otra vez? Pero nosotros. La otra vez. Salibramos. Sí, los. Digo, pues, para ver si se acuerdan. A ver, para ver si están atentos. Los antiguos artistas como, conocidos como Sally Brown estuvieron. Con los cacharros de mi cocina voy a formar una orquestina. Con los cacharros de mi cocina voy a formar una orquestina. Suenan sartenes, las tapaderas, los tenedores y ensaladeras, y todos juntos con los cacharros hacemos ritmos muy variados. Y todos juntos con los cacharros hacemos ritmos muy variados. Me bueno, pues ahí cacharreando con la cocina y tocando todas las cosas, las tapaderas, las cucharas, todas las cositas. Vamos a despedirte ya, Marta. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este ratito aquí de radio para explicarnos pues cómo es esto de la Ruiseñora, que me parece increíble, la Ruiseñora Lola. Y nada, con muchísimas gracias de poder disfrutarte el sábado 22, que me 22. Hago un poco de lío, perdón, a la 22, una. A la una de la tarde y poder ver esas caras de felicidad que seguro que hay en todas las personas que te estén viendo y escuchando. Ole, muchísimas gracias. Un placerazo siempre estar aquí con vosotros, compartir. Y a UPA el festival, a UPA el barrio Almenara, a UPA todos los que y todas las que estáis aquí organizando esta maravilla. Pues muchísimas gracias. Vosotras. Gracias, Marta. Gracias a vosotras. Hasta el sábado. Hasta el sábado. I'm

¿Para cinco minutos? ¿Para estos 12 minutos? Que yo madrugo mañana. Pero si queréis añadir algo, y si no, pues tenemos que ir cerrando porque es tardecito ya también. Sí, bueno, o sea, pues muchas gracias por la hospitalidad. Por convocarnos a las 7:30 y pasarnos a las 10:30 en directo. Yo solo agradezco de corazón, ¿eh? Muy tropical, muy tropical. Y venís. Me diréis que habéis pasado sed. No sé. No sé, no. De hecho, me hago un poco de pipí ahora. Y nada, eso, que muchas gracias y encantado de celebrar nuestro 20 aniversario a la vez que el 18 aniversario del festival. Muy bien, pues Ali Brown, gente de casa. Tendréis el honor de despedir el festival a Menara y tenéis el honor también de despedir este especial que... Ha sido un gran placer, 3 horas de radio en directo. Ya sabemos que el 21 y 22 tendrá lugar en el Parque Rodríguez Sahagún, el mejor festival del barrio de Tetuán y del barrio de La Ventilla, con esa frontera con el barrio El Pilar, que este año aglutina toda la gente de La Piluca, y la autogestión del barrio El Pilar se va a ir a La Ventilla a disfrutar con nosotras. Y no sé de qué os reís. No sé de qué os reís. Estoy pensando en cómo acabar esto. Que ya despedimos, ¿no? Que tengo que decir adiós. Hay una radio sencilla que lleva toda la vida. No como hasta las vecinas que encuentran la miseria gritan. Fuera los buitres del barrio. No más negocio en el ocio. Estamos más guapos callados. Pero es que no sale solo. Y por eso hemos montado un festival en el Parque del Sahagún, La Ventilla Tropical. Y es que Madrid Norte aún resiste y el alcalde se pone triste, el que quería vender mi ciudad. No contaba con los barrios, estamos organizados, autogestión y solidaridad en el festival. Las currantes y parados, todas tienen puesto en el calendario que vienen al festival. Vente al festival. Ventillo Tropical. Que soy el pilar. Venidos al festival. 40 grados da igual. Estés cansado del curro, da igual. Tú llama a tus colegas que los cantis empiezan. Tu terapia de hoy es bailar. Que haya 40 grados, da igual. Estés cansado del curro, da igual. Tú llama a tus colegas que los cantis empiezan. Tu terapia de hoy es bailar. Vente al festival. Vente al festival. Veniros al festival Almenara. We'll be right back. Hola Raúl, buenas noches, ¿qué tal? Hola chicos, chicas, ¿cómo estáis? Muy bien, digo Raúl, pero supongo que tienes calzado el sombrero ahora mismo, ¿no? El sombrero del abuelo. Espera, perdona, que no te he entendido bien porque es la conexión un poco confusa. Perdona, ¿me escuchas? Vamos a hacer prueba de audio primero. Sí, ahora sí. Buenas noches, empezamos de nuevo. Buenas noches. Te preguntaba si tenías el sombrero puesto. El sombrero puesto, mira, ¿me habéis pillado? A ver, no me acordaba de nada, perdonadme. Estaba preparando la cena raudo, que mañana madrugo mogollón. Y no, el sombrero lo tengo colgado en la percha. Como decía la canción, llanto, haciendo sobremesa, cosas malas, cosas buenas, dice que antes de la siesta, si no cuenta un chiste, sueña triste, que hace loco por los barrios de ministros con un rifle. Toma ya. Y el abuelo escupe flores como chicles. Pues yo tengo que ser sincero contigo porque nosotros llevamos aquí 3 horas de programa y estamos aquí... 3 horas de programa, pero eso es un maratón de los récord Guinness. Sí, sí, total. Estamos aquí, han pasado todos los grupos que van a pasar por el festival, las actividades y teníamos ahí la lista de llamadas y estamos así casi apurando los últimos minutos y digo, pero pues si no hemos llamado todavía al sombrero del abuelo, que está pendiente, porque esto es un no parar y esto es un non-stop. Ha pasado gente aquí y ha venido aquí unos intelectuales que han empezado a contarnos... una historia y no hemos podido llamarte antes, así que disculpa también por estas horas, pero no, por supuesto nada, tranquilos. Que tienes tu voz aquí en este programa especial de Radio Almenara para contar la participación en el festival. Y cuéntame, ¿qué es el sombrero del abuelo? El sombrero del abuelo, pues para mí es una forma de vida, ¿sabes? Ya no sé cómo decirte qué es el sombrero del abuelo. O sea, todo empezó cuando me apunté de muy pequeñajo, que yo ya soy un viejo dinosaurio, me apunté a un concurso de poesía y me pedían un seudónimo y no sabía ni qué ponerme. Y me acordé de una boina que le perdí a mi abuelo, ni siquiera en un sombrero, que se la perdí por allí, por las calles de Conil, cuando yo empezaba a tocar por la calle. Y le dije, pues nada, pues me voy a llamar a partir de ahora el sombrero del abuelo, que quedaba así como muy sonoro y muy tal. Y a partir de aquel concurso, que por cierto, está mal que lo diga, pero gané. era allí a nivel local, en Alcalá de Henares. Pues a partir de ahí se lo dediqué a mi abuelo y todo lo que hice artísticamente le puse ese nombre, ya fuera con unos músicos, con otros. Es verdad que ahí luego se unió mi hermano, empezamos una andanza con la gente de Canteca y a partir de ahí pues fueron subiendo, bajando músicos hasta el día de hoy, que ahí seguimos dando guerra. ¿Sois un grupo? Como que le suena a mucha gente, no estáis en la cúspide de la fama como otras bandas que están encima de los carteles, pero os habéis abierto mucho paso, ¿no? ¿Sois un grupo 100% profesional? 100% profesional, o sea, no se puede vivir. Del grupo no vivimos, pero por lo menos se mantiene a flote. Y todos los demás miembros, pues todos están relacionados con trabajos en la música o en otros proyectos, o profesores, o por ejemplo el bajista que también es técnico de sonido, trabaja para otros proyectos, lleva un espacio en Cercedilla que se llama el Teatro Montalvo, donde también programan y hacen cosas. O sea, están todos metidos, sí, en el mundo de la música, pero no, este proyecto no da para poder vivir solo de él. Tenemos que hacer algunas otras cositas, está claro. Pero lo importante es mantenerlo vivo y bueno, no estamos en la cúspide, pero da mucho orgullo cuando la gente te dice, oye, pues me suena, pues para un proyecto autogestionado que ha dicho que no a grandes ofertas, solo porque nos pedían quitar temática social de las canciones o que las canciones duraran esto y esto, pues decidimos que no. Entonces da orgullo cuando la gente te dice, oye, pues me suena, pues mira, pues ahí estamos, ¿sabes? Trabajándolo desde abajo, intentando ser lo más libres posibles. Qué bien. Bueno, tengo que decir que todo ese filtro de letras con temática social son las que a nosotros nos molan y nos gusta pedir porque, como bien sabes, esto es un festival autogestionado que parte de una humilde radio libre del barrio de La Ventilla en Madrid y pues nos encanta que participéis y no quiero que haya ninguna mordedura de lengua en ese aspecto. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lleváis esta actuación que es especial por esto? Sí, bueno, tenemos una canción nueva también, así un poco más actualizada, donde también metemos un poco de la más terrible actualidad, como lo de Palestina o lo del Borbón o todo este crecimiento de la ultraderecha. Vamos a meter cañita, como es una hora, vamos a concentrar en una hora lo más cañero. Sí me apetece hacer algo especial al principio, porque tenemos pensado llevar una antología poética que que estoy ayudando a organizar, y yo no lo he coordinado, pero estoy ayudando a organizar, y en la que colaboro también, de más de 86 autores, y le vamos a presentar los 5 primeros minutos del concierto. Sí me gustaría que subiera a recitar una gran poeta y poder decirle a la gente que tenemos una antología que podemos vender allí en el Merchant, y todo lo que se recaude, todo íntegro, va para BDS. Así que empezaremos con eso y luego empezaremos a darle caña. La canción que le continuará será una canción antibelicista que nos lleva mucho tiempo acompañando y que, bueno, por desgracia su mensaje no se pasa de moda. Bueno, pues tocáis el viernes, el segundo grupo del viernes, y es una hora en la que la noche ya está caldeada, ya ha empezado la noche, y digo que está caldeada porque suele hacer calor, pero... No sé cómo salir de aquí. Venga, Carlos, que tú puedes. Solo llevas 3 horas de directo. Venga, ánimo, ánimo. Te metemos en el pum, pum, pum, pum, pum. Sí, que venía a decir que a esa hora el parque está petado ya y que tenéis que darlo todo porque va a haber seguro una gran afluencia de gente. El año pasado un nuevo festival y la gente tiene ganas. Y como todo el mundo os conoce, pues seguro que está petando. Es una oportunidad buenísima para pulsar esos mensajes de rabia y todas esas iniciativas que me estás contando. Así que... La verdad que hay ganas, porque hombre, eso siempre se agradece. Un sitio en el que te esperan y en el que sabes que lo vamos a pasar bien, seguro, muy bien, y la gente va a haber interacción, seguro, en energía compartida, ¿sabes? Peor es cuando llegas a un sitio y a lo mejor hay 10 personas y al final te ganas al público, pero es mucho más frío. Lo del viernes yo creo que va a estar muy, muy bien. Seguro que sí. Bueno, pues nada, no te queremos entretener más, que ya son horitas, y nosotros vamos a ir también terminando este programa especial, que como te digo, tengo 3 horas encima, mi cerebro está ya de plano. Así que, bueno, Raúl, que un placer hablar contigo, un placer que nos presentes el sombrero del abuelo aquí en directo en Radio Almenara, y nos vemos en una semanita larga. Pues un placer, Aco, que me hayas llamado y haberme reservado este huequito en el programa, ese programazo de 3 horazas que os habéis metido. A ver si nos pasáis un podcast y lo podemos escuchar, ¿no? ¿O qué? Tendremos que cortar algunas partes, pero te lo pasaremos. Vale. Un abrazo fuerte. Un abrazote. Que salud, venga, que estéis bien. Salud. Buenas noches. Chao. Dando vueltas por el barrio, enamorando con sus labios de cerveza mañanera, y a cualquiera que le importe lo importante, porque el importe no es barato aquí en Montera. Y caminamos con una mano delante y otra en la cartera, dando unas vueltas sobre mí mismo. No estoy borracho, soy un planeta a la deriva por Gran Vía y sin chaqueta, cantando estrofas, olvidando que mañana seremos nuevas y viejas glorias, bailando cuando nunca antes hemos bailado, pensando creo que de esta noche no salgo y al día siguiente, noche de artistas, y al día siguiente, noche de artistas. Sigues escuchando Radio Almenara en la 106.7 entre www.radioalmenara.net. Oye, muchas gracias si has llegado hasta este momento de este especial festival 18ª edición 2024. Hoy es 13 de junio, estamos a 9 días del Festival Almenara y hoy hemos podido estrenar el tema musical que de manera muy ilusionante va a acompañarnos durante el 21 y el 22 de junio en el Rodríguez Sahagún. Han pasado por aquí 6 bandas de música, 3 o 4 bandas culturales, movidas de poesía, peña que yo que sé, que canta, así, humoristas, guay, bla bla bla, bla bla bla. Y la verdad es que aunque pensemos y que la cosa cansa, en realidad Virus y yo estaríamos aquí 3 o 4 horas más, pero... Sí, hay capacidad. ¿Y yo por qué no? Yo he estado muy callado. O sea, yo he chantado el mirlo como en la vida, yo creo. Sally Brown sigue aquí, ¿eh? Esta última entrevista ha sido un placer radiofónico para escucharla y para estudiarle las universidades de periodismo de cómo hacerlo para no meter la pata, pero metiendo la pata, ¿verdad? Porque se le había olvidado a él que tenía una llamada de este programa. Pero no tienes por qué a Raúl. No, pero si es que lo ha dicho en directo. Que igual que se te olvida, es que a Raúl se le ha olvidado. Eso es apoyo mutuo a la hora de cagarla. En todo caso, un placer que hayáis estado en la sintonía de este programa especial. Cada año lo hacemos unos días antes del festival. Acompañarnos a difundir, a promocionar esta historia de música en la calle, de cultura en la calle, de tomar las calles y, yo qué sé, virus, vamos a despedir. De tomar las calles, de tomar los espacios públicos también, porque, joder... que conste que esto es luchar contra años y años de dificultades. Quizá en Almenara hemos podido llevar una trayectoria un poco más dinámica de estar año tras año. Sin embargo, por ejemplo, en la Peña del Barrio El Pilar, en La Piluca, hemos tenido muchísimas trabas institucionales. Nos han prohibido festivales a última hora con equipos alquilados. O sea, quiero decir, esto es una batalla que no queremos perder. Y os recordamos que este fin de semana, por ejemplo, en el barrio de Manoteras también se celebra un festival gestionado, en Vallecas, en Villa de Vallecas también se celebra el festival Contracorriente, así que festivales como el nuestro autogestionados hay un montón por toda la ciudad. Sí, el Festival de Artes Escénicas de la Horizontal en el Parque Monsacero en Puente Vallecas también. Así que nos hacemos eco de todas estas iniciativas autogestionadas de la ciudad de Madrid y os acompañamos y os invitamos a que vengáis el 21, el viernes, a disfrutar del festival. Si quieres comprometerte un poco más, pues a través de las redes sociales, conéctate y seguro que nos puedes echar una mano. Hasta aquí ha llegado el especial de Radio Almenara y vamos a cerrar con un temazo que Virus ha elegido para nosotros, que no sabemos cuál es. Pues este... Playback! Funky drummer, music hitting your heart, cause I know you got a soul. Hey, listen if you're missing y'all, swinging while I'm singing, giving what you're getting, knowing what I'm knowing, while the black band's sweating in the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want, gotta give us what we need. Hey, our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the power that be. Fight the power. Let's get down to business, mental self-defense, or fitness. Now, let's get showing.